gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes acá en Costa Rica, buenas noches allá en Argentina. Bienvenidos ya a lo que va a ser la previa del juego All Boys ante Racing Club de Avellaneda, donde estamos expectantes, donde estamos esperando que hoy ya Racing logre repuntar, donde esperamos que Racing arranque ya bien en el torneo. Pero bueno, para eso, para continuar y hablar un poco de todo el juego y demás, me acompañan en la previa Sebastián Ariel Pirillo. Seba, ¿cómo le va? Un gusto saludarte, Javier. Bueno, saludos a Gustavo desde Norteamérica y nada. Y ahora vas a presentar al otro invitado de la mesa en el día de hoy. Creo que Racing va a afrontar un partido con muchas incógnitas, con muchos miedos y por sobre todas las cosas, para ganar el primer encuentro en el torneo y con muchas, pero muchas dudas al momento de armar el equipo, porque recordemos que hay bastantes dudas en ese ámbito. Tal cual, Seba, y bueno, ya con DT elegido Racing, como lo dijimos el pasado miércoles, ¿no? Como lo dio a conocer nuestro compañero Achita Ludueña acá en el postpartido, así que bueno, ya vamos a estar hablando más de eso. Antes quiero darle la bienvenida a Armando Fertitta. Tito, ¿cómo le va? Bienvenido al a la previa de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, también para Chat AKD, también para Radio Gama y para la Premium Classic FM. Así que bienvenido, Tito. Hola chicos, buenas tardes, el gusto de saludarlos a todos ustedes y a los oyentes. Como decía Sebastián, es un partido complicado, difícil, con muchas incógnitas, frente a un rival siempre duro, independientemente de los jugadores o el técnico que esté. All Boys es un equipo que nos acostumbra o nos tiene acostumbrados a demostrar su faceta complicada, o sobre todo en su cancha, y va a ser de local, una cancha siempre difícil. Con las incógnitas, sobre todo de los nombres propios que afrontará, con los que afrontará el partido la academia, y también con la actitud. ¿Con la qué actitud saldrá a la cancha este once inicial, que bueno, deberá buscar la primera victoria en el campeonato? Tal cual, Tito, así que de a poco vamos a ir hablando y desarrollando un poco esto, y bueno, más adelante también estará obviamente ya los compañeros desde la cancha, ya se encuentran allá, se están acomodando, no les tocó cabina, les tocó pupitre, así que bueno, vamos a ver cómo arreglan, un poco jodido este tema. Le doy la bienvenida a quien en un rato más nos va a comentar acerca del polideportivo de Racing, que es el encargado de traernos lo que es el polideportivo acá a Racing Sin Fronteras, y obviamente hoy lo va a hacer también para Racing Sport. Hernán Sartori, ¿cómo te va, Hernán? Hola Javi, un gusto estar en la radio. Hola Saba, hola Armando y hola Gus, ¿cómo andan todos? Bueno, ahí saludaba a los muchachos, sí, Hernán. Así que, bueno, ahora más adelante vamos a darte el pase, Hernán, para que nos comentes un poco acerca del polideportivo. Por ahora vamos a continuar nosotros, al ser las 19:08 minutos, ¿no? Así que vamos a continuar. Gus, ¿me avisas en qué momento tenemos a la persona que nos va a acompañar ahora en un rato acá en la previa, en una nota exclusiva que le queremos hacer? Ok, bueno, ahí lo vamos a ir manejando, Gus. Carlos Isquia fue el elegido al final por la gente de Racing, va, al menos por la comisión directiva y a saber por Ayala. No, fue el DT elegido entre tantos que se hablaban, era el que menos posibilidades tenía, parecía, Tito. Sí, Carlos Isquia será el nuevo, o está muy encaminado, será el próximo director técnico de la academia. Uno desde afuera lo que pude observar que era el plan B, aparentemente, de esta comisión. El plan A, como todos recordamos, es Borghi, quien, según el coordinador deportivo, Fabián Ayala, nos comunicó que se bajó, que no eran los tiempos, que finalmente no agarraría la dirección técnica de la academia, lo cual en un primer momento es un extraño, teniendo en cuenta las declaraciones de Borghi de antemano, es decir, él se había mostrado a favor de dirigir la academia, él no tendría ningún problema en agarrar el banquillo. Sin embargo, bueno, después de las negociaciones, habrá sido un tema económico, habrá sido un tema deportivo, lo que finalmente tenemos es que será Carlos Isquia el entrenador de la academia, que fue el que hizo más lobby, podemos decir, desde los medios de comunicación. Tal cual, Tito, es así, ¿no? Uno va por ahí, esperaba algún otro. Tenemos el llamado, parece que, bueno, un contacto que teníamos con Hugo Lamadrid, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Hugo? Bienvenido a Racing Sport, a Racing Sin Fronteras, a través de el chat acá de, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes, Javier Leptis, desde Costa Rica, te saluda, Hugo. Hola, Javier, ¿cómo me escuchás? Bien, ahí se te escucha bien, y bueno, un gusto que nos acompañes para estar acá en la previa del All Boys ante Racing. ¿Cómo lo ve Hugo Lamadrid? Bueno, con la preocupación que seguramente tienen ustedes y tenemos todos los hinchas por este presente. Si vamos a lo futbolístico, yo soy de la idea de que lo que tiene que hacer Racing hoy es no volver a perder. Es muy importante no perder, para de a poco empezar a recobrar la confianza, sobre todo cada uno de los jugadores, porque los que terminan ejecutando adentro de una cancha son los jugadores, más allá del técnico. O una nueva derrota sigue siendo cada vez peor, sigue quitando todas las confianzas que tiene el jugador de fútbol, y la cosa se puede empezar a complicar aún más. Tal cual, Hugo, no sé si mis compañeros tienen algo para preguntarle también, Tito Fertitta. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Armando Fertitta te habla. Hoy estaba leyendo un poco tu Facebook y dividías un poco lo que es 50% actitud, 25% lo que es el juego, y el 25% la cuestión dirigencial. De todos modos, vos habías Parece que se le cortó a Tito ahí, sí. Un poco lo que hablábamos con Seba Carillo. Vamos con Seba y... Sí, dale, Seba. Sí, Hugo, un placer saludarte aquí de este lado. Habla Sebastián Pirillo. Preguntarte más que nada, vos que estuviste dentro de un campo de juego, ¿cómo se le levanta la moral a estos jugadores? Porque a fines del torneo pasado, creo que los juveniles de Racing estaban andando muy, pero muy bien, y... de repente empezó este torneo, empezó con un punto frente a Colón de Santa Fe, y después fueron todas derrotas, y creo que los jugadores lo sintieron mucho. ¿Cómo se hace para, en un vestuario como el de Racing, levantarle la moral a estos pibes? Sí, mirá, no solo terminaron bien este torneo, sino que terminaron bien también el torneo anterior, que terminó en diciembre del año pasado. Y recordá que después de ese torneo, la venta de Centurión, que se iba a Rusia, que apareció el problema en el tobillo, y aparecieron algunos otros problemas institucionales que, quieran o no, repercuten en lo que sucede en el día a día. Lo que yo creo hoy dentro del vestuario, sobre todo porque me nombrás a los pibes, es que no tenemos que perder de vista que los pibes llegan a primera a veces sin haber terminado su desarrollo como futbolistas y como personas adultas. Entonces lo que sucede es que el chico, cuando llega a primera división, está en un pico, está llegando a un pico, y ese pico baja. Eso sucede siempre, en cualquier nivel, que ese chico que llegó hacia arriba, en ese pico, va a empezar a bajar hasta más o menos establecerse en una meseta de rendimiento. Acá lo que sucede es que ese bajón no fue contenido por el equipo, porque no tenemos un equipo que contenga y que proteja a los pibes, que hoy son muy inestables desde el comportamiento, porque son jóvenes, entonces las derrotas la sienten mucho más, los triunfos quizás los lleva una euforia desmedida, entonces no hay un equilibrio, que tampoco se ve desde lo futbolístico, porque los jugadores más grandes no aparecen. Estos son los momentos que tienen que sacar adelante los jugadores con más experiencia, porque los chicos, ya te digo, los chicos no están preparados para sacar adelante estos momentos. Sí, los chicos te pueden salvar algún partido, como ha sucedido con algunos rendimientos, la verdad, espectaculares, pero estamos en un error creer que los chicos van a sacar esto adelante. Esto es cuestión de grandes y es cuestión de que todas las patas que forman la mesa de Racing hoy bajen un poquito la realidad, vean que se está actuando no demasiado bien y eso termina influyendo fuertemente en el rendimiento del equipo. Bien, y también preguntarte... Sí, Javi. Seguí. No, para ver si estaba Tito Fertitta, que le iba a preguntar a Hugo. Tito. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Armando Fertitta te habla. Buenas tardes. Te hago una consulta. Hoy escribías en tu Facebook, hablabas un poquito de que el fútbol es 50% táctica, estrategia, técnica e improvisación y el 50% es estado de ánimo. Y contabas una breve anécdota de tu paso por la cabeza, por la academia, mejor dicho, cuando tenías 19 años. Contabas una anécdota. ¿Nos podías contar esa anécdota de nuevo por acá? Sí, sí. Yo estoy convencido que los estados de ánimo, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito de la vida, son fundamentales para encarar algo y para llevarlo adelante. Lo que yo conté un par de anécdotas hoy, una tenía que ver con en el año 85, que era el segundo año que Racing jugaba en la segunda categoría, y a mí me tocó jugarlo con 18, 19 años, y era un momento muy complicado como pibe, ¿no? Vivirlo como pibe, porque en esa época se llegaba a la cancha de otra manera, no como hoy, se rompían los vidrios de los micros, era muy, muy difícil, y nosotros en ese plantel teníamos al Pampa Orte, un puntero derecho, la verdad que más allá de un excelente jugador, una excelente persona, que cuando estacionábamos el ómnibus frente a la puerta del vestuario, no había las vallas que hay ahora, no había la protección que había ahora, había que bajar casi caminando entre la gente, y bueno, imagínense que ese momento con Racing en la categoría donde estaba, jugando algunos partidos, la verdad que bastante mal, no era lo mejor. El Pampa se paraba en el micro, él venía siempre en los últimos asientos, y a los gritos bajaba y sonriendo, ¿no? Decía, déjenmelos a mí, que yo bajo, los agarro y ustedes entren corriendo. Y era un poquito lo que pasaba, ¿no? Porque el Pampa bajaba, tenía un carisma muy muy grande, muy importante, entonces la gente medio que se abalanzaba con él, charlaba con él, y nosotros podíamos pasar un poquito más de desapercibidos. Yo en esa anécdota lo que quise contar es que los momentos complicados tienen que aparecer los líderes, tienen que aparecer esas personas o esos jugadores que tienen que demostrar que están en el fútbol, no solo para ganar muchísima plata, que yo me alegro que ganen muchísima plata, sino que para en los momentos complicados poner lo que tienen que poner, sacar el hombre que tienen adentro y pararse en una cancha y jugar el partido que tienen que jugar. Por ellos mismos, por sus compañeros y sobre todo por la historia de una institución donde están, que es muy grande, ellos deben saberlo, y por el respeto que merecen del hincha. A eso yo me quise referir con la anécdota, que tiene que ver con que los momentos complicados los sacan adelante los grandes. Bien, Hugo, hablando, siguiendo con respecto a los chicos, el comportamiento que tienen, ahora tanta foto que circula, y es muy fácil ahora, ¿no?, por medio de las redes sociales, ese comportamiento de que se van a los boliches, de que salen en fotos, pues digámoslo así, porque es como se ve, al menos, borrachos y demás, y que alguna gente comenta que se lo vio. Ahora, se le mata al jugador porque sale de fiesta, pero mucha gente no se pregunta, ¿y el periodista que lo vio? ¿Me entendés? A lo que voy, o sea, no hay problema en que el jugador salga, el problema es que como figura pública que es, que se expongan tanto. ¿Cómo puede un equipo, cómo puede, en este caso, Racing, que tiene tantos chicos, manejar este tema con los muchachos? A ver, este es un tema muy, muy complicado, sobre todo para los chicos. Acá el tema es que tiene que haber gente grande que les explique cuáles son las reglas del juego. A ver, vamos a ser claros, porque yo ni le caigo a los pibes que salen, porque tienen su derecho, tienen 19, 20 años. Lo que sí, ellos tienen que saber determinadas reglas que tiene este juego, que es el fútbol fuera de la cancha. En cualquier época, el jugador que sale a una fiesta, a un boliche, a donde sea, a un baile, y se lo ve después que ganaste un partido, sos un fenómeno, vamos a ser claros con esto, ¿no? Mirame a qué jugador está acá, o saliste te vieron un miércoles a la noche en un boliche y el domingo ganaste, sos un fenómeno. Ahora, cuando la situación es otra, el jugador debe saber que tiene que guardar un cierto silencio de exposición, porque le juega en contra a él. A ver, la exposición pública que tiene el jugador de fútbol hoy es muchísima, porque hay muchos canales de cable, muchos canales de aire, muchos medios partidarios y muchos hinchas en la calle. Entonces, el jugador tiene que saber que exponerse públicamente en los momentos donde el equipo no anda bien lo perjudica, porque puede pasar estas cosas, que alguien, hoy cualquiera saca una foto con un celular. Entonces, acá tiene que haber gente grande, gente con más experiencia dentro de la cancha o en el club o en su entorno, que le diga: no, no salgas. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, además, al margen de que necesitas un cuidado personal, porque vos jugás con tu físico, vos jugás con tu cuerpo y necesitas cuidarlo. Pero acá pasa, creo que por una cuestión de que no se está hablando demasiado con los chicos para hacerle entender esto. Todos nos llenamos la boca con los pibes de Racing por el rendimiento individual que tienen, porque tampoco lo es colectivo. Pero me parece que estamos olvidándonos de muchas cosas importantes que tienen que ver con los aspectos formativos de los chicos. Hugo, y ya metiéndonos en lo que es la vida política de Racing, preguntarte más que nada si estás militando en alguna agrupación o si perteneces a alguna agrupación y tenés ganas de meterte dentro de lo que es la política de Racing y lo querés, o preferís mirarlo de afuera. Y preguntarte también cuáles son o cuál es la expectativa, o al menos qué pensás de estas diferencias que existen hoy en día entre Rodolfo Molina y Gastón Cobos. Sí, bueno, mira, nosotros, al menos en mi caso, yo estoy en la política desde hace bastantes años. Acabo una pelea contra un gerenciamiento muchos años y que se logra derrotar por la acción de mucha gente en las calles, con marchas y demás, que demostró un poquito el poder de la gente de Racing que tiene. Yo desde ese momento estoy incursionando en la política. Yo pertenezco a una agrupación que es la agrupación 25 de marzo. Estamos trabajando ya con la gente. Ya hemos tenido 4 o 5 reuniones. Hay mucha respuesta positiva por parte de la gente. Y esto te lo traigo atado a lo que me decís, porque en los clubes de fútbol es difícil que el socio se interese demasiado por aspectos institucionales. Generalmente lo hace cuando el presente deportivo lleva a que aparezcan todas estas preguntas. Entonces, hoy por hoy, la pelea que se está produciendo entre el presidente y vicepresidente, en primer lugar, no deja de ser una vergüenza, porque en todos los medios periodísticos hoy Racing aparece ya no por lo futbolístico, sino por estas diferencias que se hicieron manifiestas de la peor manera, me parece, ¿no? De la peor manera. ¿Por qué? Porque no es solo las diferencias que tienen quizás en la gestión o en decisiones que pueden tener entre Molina y Coborno y Molina, sino que lo que nosotros llamamos las segundas líneas, o sea, los adherentes a uno y a otro, son los que también están exponiendo esta pelea en las redes sociales, a través de comentarios. Yo he leído comentarios del secretario por Twitter, que la verdad son lamentables. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que una vez más, y cuando todo parecía encaminarse después de venir de tantos años de gerenciamiento, de vaciamiento del club, una vez más empezamos a tener problemas institucionales, porque los deportivos se arreglan adentro de la cancha, pero los institucionales se arreglan afuera de la cancha con diálogo, poniendo a Racing por sobre todas las cosas. Acá hubo mucha gente que participó, hubo mucha gente que votó a Molina y a Coborno y a Molina. Molina en su segundo mandato y otra vez se vuelve a encontrar con estos problemas que ya habían sucedido con Molina y Podestá. Entonces, el factor común de los conflictos, a mi entender, es el señor Molina. Cuando se pelea con Podestá y cuando hoy se pelea con Coborno, a mí me marca claramente que el problema en todo esto es él. Ahora, el problema no sería tan grave si esas diferencias que entre ellos tienen que ver con lo futbolístico también, y tiene que ver también con la designación de un manager al que yo admiro por su carrera profesional. Nadie lo va a descubrir, o sea, es toda una carrera futbolística espectacular, pero un jugador que estuvo tantos años viviendo en Europa y llegó a Racing y jugó muy poco, pasar a ser manager, no creo, yo interpreté que podía ser desde el lado que Ayala podría abrir puertas en Europa para incorporaciones, para giras del equipo, entonces de ese lado quizás lo hubiera aceptado, pero en este rol donde ya es la segunda vez que no eligen el técnico que él propone, yo diría, ¿para qué está? Pero bueno, todas estas diferencias se suman a lo futbolístico y tienen que ver también en el rendimiento dentro de la cancha, porque cada jugador está viendo lo que pasa, los técnicos no sé si quieren venir todos a Racing en este escenario, y lo que más me preocupa a mí hoy, más allá de las diferencias que las tendrán que arreglar entre ellos, porque esto no puede seguir así, es que el equipo vuelva a tomar confianza, en que los jugadores, que los pibes, ¿no?, de los que nos llenamos la boca hablando, puedan seguir progresando, desarrollándose, para poder ser vendidos dignamente, ¿no?, que nos tengamos que sacar de encima, y vemos en qué valores venden otros equipos a otros juveniles, y digamos que, bueno, uno piensa o siente que no se están midiendo de la misma manera a un pibe de River que a un pibe de Racing. Entiendo, y también consultarte por, más que nada viene relacionado a lo que vos estabas mencionando recién, de no regalar a los pibes. ¿Crees que la venta de Centurión fue apresurada y es por eso que la dirigencia necesitaba oxígeno monetario como para poder llevar adelante alguna parte de las finanzas? ¿O crees realmente que fue vendido pura y exclusivamente por pedido del jugador? Mirá, yo creo que se está haciendo costumbre esto del jugador que pide ser transferido o pide ser dado a préstamo. Creo que de alguna manera las autoridades que representan a una institución tan grande como la que tenemos, debe ser las que ponen las reglas de juego. Es muy difícil, ¿no? El jugador dice, me quiero ir y me voy. Creo que pasó con Auche en su momento. Entonces se prioriza más en un deseo del jugador a realmente las necesidades que tiene el club y su plantel. El caso de Centurión, no lo sé, aparentemente él manifestó su voluntad de irse del club. Yo entiendo que el club hoy tiene problemas económicos muy importantes, veremos qué números tira el balance en unos meses, y que es necesario siempre vender jugadores. Ahora, no sé si en estos términos y en estos dineros, ¿verdad? Porque uno que está afuera quizás puede tocar de oído en algunas cosas y realmente no sé si es el dinero que sale publicado el que realmente se vende. Entiendo, en esto sí, que los clubes deben formar jugadores de divisiones inferiores con dos objetivos, y uno de esos objetivos es venderlo, porque uno de los pocos recursos genuinos que tienen las instituciones son los chicos de divisiones inferiores. Después debatiremos si estuvo bien vendido, a qué mercado estuvo vendido, y si no va a suceder como con Viola, que dentro de 6 meses o a los 8 meses de haber sido vendido lo volvemos a traer a préstamo, ¿no? Sí, tal cual. Seguimos con Hugo Lamadrid a través de www.chatacadet.com/radio y también por AM1490 en Radio Gama, explicando un poco, Hugo Lamadrid, todo este tema y el presente político de Racing. Así que vamos a pasar ahora con Armando Fertitta de vuelta, que tiene alguna pregunta con Hugo Lamadrid, para ir cerrando ya la nota de Tito. Sí, Hugo, preguntándote un poquito por el partido de hoy, ¿Cómo lo ves, más allá de lo que explicabas acerca de la actitud y que Racing debe ganar o no perder, mejor dicho, para encaminar la situación? ¿Cómo ves el partido de hoy frente a All Boys en una cancha que siempre es complicada, con un equipo siempre duro? Sí, mira, busquemos el lado positivo. Es una cancha chica, es una cancha chica, y una cancha chica vos podés agrupar mejor a tus jugadores. Racing, otro de los defectos que estaba mostrando era que las líneas están demasiado separadas, sobre todo los delanteros con la línea de mitad de cancha. Hoy el problema de Racing, futbolísticamente hablando, es en mitad de cancha. No me cabe ninguna duda, porque si a tu equipo le llegan 4 o 5 veces los delanteros rivales mano a mano con tus defensores, que decir que en el medio estamos teniendo los problemas. Esta cancha puede favorecer, porque si vos pegás las líneas en 10-15 metros le puede costar bastante al rival llegar, pero ya te digo, no creo que pase un partido por lo táctico y lo estratégico, sino a lo que yo apunto y lo que yo aspiro es que este plantel pueda sacar un buen resultado, que puede ser ganar o puede ser empatar, para que empezar a recobrar la confianza, porque a mí no me cabe ninguna duda que en la confianza está el secreto de un montón de cuestiones. Nosotros, mirando el fútbol, yo estoy mirando ahora Tigres de Quilmes, y vos ves jugadores que quizás desde la técnica no sean dotados, pero sacan lo otro, son inteligentes de sacar lo otro, y bueno, y emparejan eso. Hoy en Racing tiene que pasar lo mismo, hoy en Racing tiene que haber un compromiso muy grande entre todos los que entran adentro de la cancha. ¿Por qué? Porque este mal momento lo lleva pegado a todos, no es que alguno se salva, no es que alguno, la gente no lo reconoce más que a otro, no, es el momento de Racing complicado y todos tienen responsabilidad. Entonces, más allá de cualquier planteamiento táctico, a mí lo que me gusta de esta cancha, que es chica, podés agrupar tus jugadores para no cometer demasiados errores en el medio y en defensa, y sobre todo porque es una cancha donde te permite cualquier infracción, que Racing tiene jugadores para provocar infracciones a favor, puede derivar en alguna pelota parada donde se puede abrir partido. Sí, Uwe, con respecto al trabajo de Subeldía, no sé si estuviste de acuerdo o estás de acuerdo con su vida o con su renovación en primera instancia. Digo, ¿cómo viste el trabajo de Subeldía en medio de las críticas de los hinchas? No, yo creo que Subeldía ha hecho un buen trabajo en lo que respecta a generar una buena cantidad de puntos para tranquilizarnos, ya no sé si definitivamente, porque nunca hay que relajarse en el fútbol, pero sí para ya alejar un poquito bastante el tema de andar mirando la calculadora, ¿no? Por otro lado, yo creo, en mi opinión, que todos estos jugadores que fueron debutando, quizás por una parte haya sido el ojo de él que fue, los vio y los trajo, pero acá hubo un paupérrimo rendimiento de los jugadores que él pidió como incorporaciones, llámele San, Villar, Camoranesi, jugadores que si hubieran andado relativamente bien, estos chicos no hubieran tenido lugar. Entonces estos chicos, incorporaciones que pidió el técnico en este tiempo, no funcionaron. Entonces, por ese lado, no, digamos, yo no le hubiera renovado el contrato a Subeldía, porque ya el equipo venía mostrando una fragilidad desde lo funcional. Digamos, todos coincidimos que el equipo nunca tuvo una línea de juego definida. Y también, ¿por qué? Porque no lo hubiera renovado, porque las declaraciones de Coborno en su momento nos dan la razón a los que pensamos de esta manera, cuando públicamente dijo, bueno, si ganan los 3 partidos que quedan, le renovamos contrato. O sea, no, ¿de qué proyecto podemos hablar que está condicionado a 3 resultados? Le ganamos a All Boys en su momento, a Boca, que venía muy mal, y a Unión descendido. Entonces, el presidente queda preso de sus palabras. Pero bueno, con respecto a Subeldía no lo conozco, no me parece una buena persona, pero creo que en la renovación estuvo el error de la dirigencia. Hugo, una pregunta que nos hicimos nosotros entre los panelistas de Racing Sin Fronteras el pasado miércoles, te la hago a vos. Con respecto a los chicos, ¿cuál se verá más afectado con la salida de Luis Subeldía? Con respecto a los chicos, me decís, de alguno en particular, con la ida del técnico, no te comprendí la pregunta. Claro, sí, exacto. Cuando, de todos los chicos de Racing, bueno, ya se fue Centurión ahora, pero de los que quedan, ¿cuál crees que la va a tener más complicada? ¿O a cuál se le va a echar de menos la salida de Subeldía? Mirá, la relación que los más pibes han tenido con el técnico, evidentemente ha sido muy buena, porque uno a través del Twitter y las redes sociales se ha enterado de que los chicos lo bancaban mucho a Luis. Yo sí traslado en mi experiencia, a mí hay un técnico al que yo realmente aprecio mucho, que es Cayetano Rodríguez, que seguramente el 99% de la gente de Racing insultará, pero en mi caso personal fue el técnico que me hizo debutar. Entonces, no hay que perder de vista que el jugador le toma un cariño, un afecto muy particular al técnico que lo hizo debutar en primera división. Ahora, ellos tienen que saber que esto es fútbol profesional, ellos son parte de un plantel profesional y que el fútbol, es otra de las enseñanzas que también se le tiene que hacer llegar a los chicos, el fútbol es dinámico, estos cambios de técnico existen, no es como en las divisiones inferiores donde vos todo un año tenés el mismo técnico y quizá, de acuerdo al club, ese técnico te acompaña en la categoría que sigue, entonces vas pasando de octava, séptima, sexta con el mismo técnico. Esto es fútbol profesional, esto es un negocio, entonces ellos tienen que estar preparados a que hoy Subeldía se fue y puede venir Isquia con costumbres totalmente distintas, o puede venir Mostaza Merlo, que quizás no es tan afecto a que jueguen chicos jóvenes en el plantel. Así que desde ese punto de vista los chicos tienen que crecer rápidamente y tratar de olvidarse de Subeldía lo más rápido posible, porque hoy las urgencias son otras. Para cerrar ya un poco, Hugo, te pregunto, como hincha, ¿es o puede ser Carlos Isquia el indicado para dirigir a Racing en este presente futbolístico de la academia? Mirá, yo puedo opinar como cualquier hincha que puede conocer mínimamente lo que dirigió Isquia en su carrera deportiva. Racing no es fácil para nadie, ni para ningún técnico que viene, ni para ningún jugador que viene. Acá en Racing ha habido técnicos consagrados, jugadores consagrados que han fracasado. Racing es muy difícil, la camiseta de Racing es muy pesada. Yo en lo que confío de Isquia, porque conozco algunas personas cercanas a él, es que tiene que trabajar. Yo creo que trabajar va a trabajar. En este equipo hay que trabajar muchísimo desde lo anímico, desde lo táctico, desde el orden, hay que inculcar orden. Y digamos que todo cambio de técnico dentro del plantel es como que pone nuevas reglas de juego, entonces reglas caras, reglas nuevas, y puede siempre es un aliciente un técnico nuevo para el que no jugaba, el que jugaba poco y demás. Ahora, los resultados marcarán la pregunta que vos me decís. Nosotros podemos analizar esto hasta el próximo partido donde se siente Isquia en el banco, veamos el dibujo táctico que hace, que plantea, de qué manera hace los cambios y de qué manera declara también después, porque es muy importante lo que el técnico expresa para el hincha. Las últimas declaraciones de Luis, y que yo creo que en esa última conferencia de prensa después del partido con Arsenal, si no me equivoco, es donde se toma la decisión de que Luis no siga, ¿no? Cuando él declara que había visto el equipo muy bien, mejorando, que con el correr de los partidos iba a jugar mejor, creo que mostró, la verdad, un poquito una falta de realismo, y creo que quizás en algún punto fue lo que hizo decidir a los dirigentes de que no continúe. Pero bueno, lo de Isquia, ya te digo, lo de Isquia se verá con el tiempo. Ninguno de nosotros tiene la bola mágica para saber qué va a suceder en el futuro. Bueno, Hugo, agradecerte, la verdad, el rato que nos regalaste para compartir acá con la gente de Racing, obviamente, como siempre. Bueno, una nota muy especial, Hugo, porque en mi caso yo estoy acá desde Costa Rica, Gustavo Hanashiro está desde Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y es quien controla todo para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport, y los muchachos allá en Argentina. Así que una nota muy, muy distendida y distendida por el mundo también, ¿no? A lo largo, y como decimos nosotros, Racing Sin Fronteras, ¿no? Así es, esto, la pasión por Racing no tiene fronteras, no sabe de distancias. Así que nada, Hugo, agradecerte, y bueno, ojalá que podamos tenerte nuevamente en algún momento acá en Racing Sin Fronteras. No, el agradecido soy yo a todos ustedes, a tanta gente que está embarcada en proyecto que llevan adelante, y bueno, esperemos que la próxima comunicación estemos hablando ya de otras cosas, y de Racing peleando un campeonato, o Racing jugando alguna copa internacional nuevamente y puesto en el lugar que la historia le ha guardado un lugar a la institución. Nada, muchas gracias, Hugo, y te mando un saludo. Ariel Diolosa dice que te manda un saludo a la distancia. Gracias, muchas gracias. Estamos hoy mucho más fácil comunicarse con todo el mundo. En esto de las redes sociales, la verdad que a nosotros, que somos quizás de una generación más arriba, hoy nos cruzamos con el Toti Iglesias también en el Facebook y demás, nos acerca muchísimo a mucha gente de Racing, que claro, lógicamente no hubiera habido otra manera de conocerla si no es a través de estas redes sociales. Así que un saludo grande para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias, Hugo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Hugo Lamadrid en una nota bastante, bastante provechosa, donde, bueno, obtuvimos una apreciación bastante amplia de Hugo Lamadrid acá en Racing Sport, en Racing Sin Fronteras, a través de www.chatacadé.com, también en Radio Gama, AM1490, y también a través de la FM Premium Classic 100.9. Así que bueno, nosotros continuamos en esta previa del All Boys Racing. Ya venimos con más, ya venimos a meternos directamente con lo que va a ser el partido, lo que ha dejado los juegos anteriores entre All Boys y Racing. Antes vamos a una tanda y después continuamos con más acá, como les digo, a través de www.chatacadé.com, Raya Radio, Radio Gama AM1490, también en internet, Radio Gama en internet.com, y además la Premium Classic FM 100.9, Premium Classic FM .com, .ar, que nos pueden escuchar ahí a través de cualquier dispositivo celular. Así que, bueno, Gus, nos vamos con una tanda y ya regresamos con más acá en Racing Sport, en Racing Sin Fronteras, con toda la previa del All Boys Racing. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si queremos Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Gran Pizzería José. Y apoyar al presidente incondicionalmente. No estoy para hacer críticas públicas a nadie dentro de Racing. Bueno, continuamos acá en Racing Sport, en la previa de lo que va a ser el All Boys ante Racing, hoy por la quinta fecha del torneo del fútbol argentino. A ver si sacamos ahí un poquito la musiquita, Gus, para continuar. Como les decíamos, estamos a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de AM 1490 Radio Gama, www.radiogamaeninternet.com y obviamente a través de la Premium Classic FM, FM 100.9. También para que nos escuchen a través de todos los celulares, pueden ingresar a www.premiumclassicfm.com.ar y desde cualquier dispositivo celular nos pueden escuchar. Gente, acordarles, nos pueden llamar al teléfono fijo para que se comuniquen con nosotros, es el 5984-1937, 5984-1937. Así que vamos a continuar, ya entrar directamente con lo que es un poquito la historia de lo que han dejado los juegos de Racing y All Boys, y venimos rápidamente a repasar lo que es el polideportivo después con Hernán, y ya nos quedamos con toda la previa acá con los muchachos y en un rato desde la cancha con Pablo y los demás chicos. Dice que Racing en primera división disputó 24 partidos ante All Boys, donde ganó 14 partidos Racing con 33 goles a favor, hubo 5 empates y 5 de ellos los ganó el equipo de Floresta con 15 goles a favor de los de Floresta. Dice que desde que volvió All Boys a la primera división nunca le ganó a Racing, se jugaron 6 partidos, 5 los ganó Racing y hubo un empate solamente. En la primera vez jugaron 4 partidos, Racing ganó 2 con 4 goles a favor, empató 2 y All Boys no ganó ninguno con solo 2 goles anotados. Así que bueno, eso es un poco de la historia entre Racing y All Boys, cortesía obviamente de nuestro pendrive, ¿no?, de Racing, lo que es Marcos Chaile, quien nos ayuda. Le doy la bienvenida a Hernán Sartorio para ir un poco con lo que ha dejado o va a ser el polideportivo. Así que, bueno, para Hernán, ahora lo tenemos a Pablo Margolis. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo están todos? Ante todo, bueno, buenas noches. Acá estamos viendo cómo precalientan los dos equipos. Y bueno, es la prueba, a ver cómo está saliendo. Si no, buscamos una alternativa. Es muy mala. Pues, sí, Pablo, ahí se te entrecortó muy, muy feo. Así que se puso en modo sand, ¿no? La cámara. Así que no sé si podemos buscar otra opción. Mientras tanto, nosotros continuamos por acá, Pablo. Bueno, vamos a buscar la opción vía celu, me parece, porque nos habían dicho una cosa acá en el Voice, al final no es lo que nos dijeron, así que alternativas hay, eso es lo bueno. Así que bueno, esperando que sea un buen triunfo de Racing, que gane acá, ¿no?, en esta cancha que es difícil, pero no, ahora nos conectamos nuevamente, ¿eh? Un saludo para todos. Bueno, Pablo, así que en un rato más vamos a estar con los muchachos desde la cancha. Ya saben, sigan pegadísimos con nosotros, www.chatacadé.com/radio, Radio Gama AM 1490, Radio Gama Internet.com y también, obviamente, la Premium Classic FM 100.9, premiumclassicfm.com.ar, para que nos escuchen a través de todo, de cualquier dispositivo celular. Como decía antes, vamos a darle la bienvenida a Hernán Sartorio, que rápidamente nos va a contar un poco del polideportivo para continuar nosotros. Hernán, ¿qué tal? Saludos y ¿cómo te va? Todo bien, por suerte, acá por contarles cómo está yendo el polideportivo y cómo va a seguir a través del fin de semana hasta el lunes. Dale. Como les cuento, el jueves el hockey sobre patines perdió 3-2 ante Vélez, el último campeón, por la segunda fecha del torneo metropolitano. También el jueves disputó su partido el futsal por la cuarta fecha, quienes perdieron 7-1 frente a Kimberley, uno de los equipos más fuertes del torneo según la AFA. Y con este resultado la Academia consiguió 4 puntos en 3 presentaciones. El viernes, ayer, por la cuarta fecha de la segunda ronda, el básquet ganó ante Casa y Pesca por 85-76. Sigue la pelea de la zona, con esta victoria es la tercera en 4 enfrentamientos. El próximo encuentro será en AFALP de visitante. Esta mañana compitió el patín artístico por la segunda fecha del selectivo metropolitano de Capital Federal. Rocío Méndez, de mayores, quien finalizó quinta, y Camila Ancabús, que subió al podio en tercer lugar, cada una en su respectiva categoría. Mañana, lo que se viene para mañana, juega el handball masculino contra AFAL B, como visitante en el Palomar, desde las 19:45. Mañana también juega el futsal a partir de las 13, todas las categorías, de visitante también, no tengo bien dónde es, en América del Sur, disculpen. Y el lunes juega el handball femenino versus Crisol como local en el cilindrito a partir de las 20. Eso es todo lo del polideportivo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por traernos todo lo que tiene que ver con polideportivo, así que bueno, será hasta el miércoles, Hernán, cuando nos volvamos a encontrar, miércoles a las 23, como todos los miércoles, donde tenemos acostumbrado el horario para Racing Sin Fronteras, así que bueno, Hernán, muchas gracias, te mando un saludo. Un saludo para todos ustedes y que sigan con el programa bien. Hasta luego. Gracias, abrazo, chau, chau. Ya tenemos en la línea a Pablo Margolis. Bueno, vamos a continuar. Tito Ferteta, con respecto a lo que yo decía. Sí, Pablo. Sí, no, estamos todavía vía por este lado. Decime cuando quieren y ya salimos por la línea directa. Eso no hay ningún problema. Acá va llegando gente, todavía no hay mucha. De a poquito se va llenando. Es toda gente que vive cerca acá del estadio de All Boys, así que en 10 minutos se puede llenar bastante, ¿no? Del lado de All Boys. Recordamos que no hay público visitante, sino estaría repleta la tribuna que está atrás del arco, ¿no? Tal cual, Pablo. Bueno, tenemos un llamado, Pauleto, así que le damos la bienvenida. Buenas noches acá a Racing Sport. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, sí, mi nombre es Gaspar de Avellaneda. Y quería llamar para dar mi opinión sobre Racing, porque ¿me escucha alguien? Sí, Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola, Gaspar, ¿cómo te va? Javier Lepis. Sí, un gusto. ¿Cómo andás? Acá te habla Gaspar de Avellaneda. Te cuento que soy hincha de Racing y por sobre todas las cosas tengo muchos amigos que son hinchas de Racing y que tenemos un equipo de 10 puntos y que por sobre todas las cosas y nada, a ver, nos vamos a poner a disposición de la justicia. Gaspar, bueno, primero agradecerte por llamar, por comunicarte con nosotros, sabemos que sos de Avellaneda. Quería preguntar, ¿cómo ves el, como hincha de Racing, cómo ves el presente futbolístico, tanto de la Academia, el presente futbolístico, pero además el presente tanto en la Junta Directiva? Bien, yo creo que Racing es un equipo 10 puntos, que ahora contratamos un técnico que es igual a Subeldía, pero sin pelo. Y bueno, ahora tenemos que darle para adelante con los chicos, con mi amigo Rodo, que tenemos algunas diferencias, pero en realidad creo que nos vamos a llevar o a terminar llevando bien. Y con mi amigo Roberto Fabián también, es un buen tipo y es un tipo 10 puntos y hace las cosas como corresponde. Bueno, Gaspar, con respecto al equipo, ¿qué nos puedes decir? Bien, creo que Racing tiene un equipo muy pero muy bueno. Al principio éramos como el Barcelona y después fuimos como los cebollitas, y bueno, y nada, a ver, estamos a disposición de la justicia para lo que la justicia lo requiera. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias por llamar. Esperamos en cualquier momento tu llamado. La línea siempre está abierta para los oyentes. Un gustazo, Gaspar, que nos hayas llamado. Y bueno, ¿qué más? Alguien que está ahí tan cerca, ¿no? Del club, alguien que está ahí nomás, que vos que sos de Avellaneda. Bueno, gracias por dejarme expresar mi opinión. Y saludos para todo Racing Sin Fronteras. Saludos para Armando Fertita, que es un gran periodista, y para Pablo Margolis, que también es un gran periodista también. Bueno, muchas gracias, Gaspar. Y déjame decirte una cosa más, que sí. Este para mí es un programa 10 puntos. No, muchas gracias por las palabras, de verdad, Gaspar. Así que, bueno, un abrazo y nos estaremos hablando en cualquier momento. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, un llamado de un oyente acá a Racing Sin Fronteras. Seguimos a través de www.chatacadé.com. Seguimos a través de Radio Gama AM1490, Radio Gama Internet.com, y también a través de la Premium Classic FM 100.9, Premium Classic FM.com.ar. Así que, bueno, vamos a esperar a que nos llame Pablo Margolis. Sí, también a través, disculpad ahí, estamos a través también de AM 1650 Radio Antares de Pilar. Salimos por todo lado, ¿no? Es el medio que más difusión tiene, y además ya saben, quédense con nosotros, porque ya de inmediato venimos con los muchachos que están desde la cancha. Venimos con toda la transmisión del partido, obviamente con los relatos de Federico Tedesco, los comentarios de Pablo Margolis, Ariel Darío Diolosa y Martín Casal, que están desde la cancha, y obviamente el gato mayor, ¿no? que es Santi Ramírez, y también se quedan en el pospartido, ¿no? Porque Seba, vamos con un pospartido y nos largamos con todo nosotros seguimos hasta las 12 de la noche, ¿no? Así que, sí, bueno, vamos. Creo que va a ser una transmisión más que extensa, así que nada, en algún momento del postpartido, después de ver el partido. Sí, se te entrecorta ahí. Vamos a estar comentando los pormenores que dejó este encuentro. Tal cual. Seba, ya ahora sí le damos la bienvenida a nuestros compañeros desde la cancha, Pablo Margolis, Federico Tedesco, Ariel Darío Diolosa y también Martín Casal. Así que entramos con ellos para que nos cuenten un poco cómo está el ambiente allá por la cancha del Boys. Pablo Margolis. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Guja, Naciro? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está toda la mesa de ahí de Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chata Cadé? La hora de la academia, esto es impresionante. Y como es impresionante el poder estar acá. Es lamentable, como dije antes, que en la tribuna visitante no se pueda ver gente. Ya sabemos por dónde viene este tema, ya sabemos que viene desde un lugar que no es muy agradable para Racing, como la Asociación del Fútbol Argentino, Tribunal de Disciplina, Aprevide, Expo Procede. Pero bueno, decidieron eso, la gente de Racing no hizo nada para no estar presente acá, pero fue algo generalizado, entonces lamentablemente no puede estar. Está solo el público del Boys. Muchas caras conocidas acá, gente, colegas, amigos, algunos que otros infiltrados, como siempre, pero ahí lo vemos a Ariel Diolosa, que está en la platea hablando con la gran Lupina, está haciendo sociales en vez de estar acá con nosotros, pero te paso con Federico Tedesco, que está acá al lado mío, el relator. ¿Cómo te va, Pablo? Pasé de saludarte, muy buenas noches, estamos en la salida 2, ¿sabés? Está en la Marina. Vemos que en este momento la cadena está haciendo una entrada en cadena y está metiendo justamente en el vestuario. Este momento para justamente 15 minutos ya la vida cancha, cuando el Boys sigue haciendo una entrada en cadena, cuando son 8 de la noche acá en Buenos Aires, cuando se va a abrir en 15 minutos el equipo. A ver, Javi, nos cuentes a ver cómo se está escuchando allá en Costa Rica la transmisión de Racing Sport. Genial, Fede, bastante ambiente se escucha, pero va saliendo clarito, Fede, lo de ustedes allá. No sé si tiene algo más usted que decir. Pasa con Pablo o Martín Casal, puede ser también, Fede Tedesco. exactamente, Martín Castro ahora me va a presentar los equipos, Racing y Old Boys, Racing después adelantar que no va a estar Solidario Sol ni Celovieto, y finalmente, bueno, van a estar varios jugadores en el último partido de Radaeli, como técnico, el lunes a las 13 va a presentar a Carlos Villa como técnico de la academia. Bueno, Bordeles, mirá ese equipo como los está, es universal, Sí, Violeta está hablando ahí amigablemente con Santi Ramírez, que también va a estar acá por la cabina, está Lupina ahí abajo también. Bueno, hablando tranquilo, no hay partido acá para eso, pero no hay problema, es un amigo, así que Javi, se escucha bien, se recibe bien la transmisión, hay mucha gente porque hay un parlante que está al mango acá, con música de Alboy, con canciones de Granchada, propagandas, como suele ser en los clubes que obviamente no tienen la grandeza de Racing, ¿no? Claro, algunos tienen que alentar con parlantes. No, una vergüenza. Pero Pablo, contanos un poco. Al final se decidió por estar en el banco de suplentes Ismael Quiles o se decidieron porque esté Ruleiser o García, Pablo. Sí, nos tiene que confirmar eso. Justamente está Tincho buscando la información de las formaciones. Veremos quién es o por quién se decidió el técnico de la academia, ¿no? Igualmente, bueno, está haciendo la entrada en calor, ahí está el boy, Racing ya fue para el vestuario, así que en cualquier momento se van a ir preparando para hacer el campo de juego. Dale, ¿Javi? Pablo, algo que preguntar, Seba. Sí, en realidad déjame agregarle algo. Me parece que Ismael Quiles no va a estar presente en el partido debido a que hace poco... Fue papá, ¿no? Sí, pero todavía sí, no sí. Se habían decidido, iban a preguntarle al jugador si al final iba a estar o no, así que bueno, había que esperar. Antes, Pablo, te digo que Mauro... Viliano... No, yo me inclino, Javi. Sí, dale. Me inclino porque no esté en el banco, ayer abandonó la concentración, pero igualmente en un ratito ya te vamos a confirmar sobre el tema. Está acá el amigo Llorosa, estaba ahí, obviamente, en relaciones públicas también de lo que es Racing Sport, Racing Sin Fronteras. Ahí le paso, Javi. Buenas noches acá en la Argentina, Javi. ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda, señor Diolosa? Espectacular, la verdad que acá un clima ideal en cancha de Old Boys. Algunos problemas técnicos, pero bueno, podemos estar al aire y bueno, la verdad que sí, como dijo acá el amigo Manoli, un poco de relaciones públicas para Racing Sport, para Racing Sin Fronteras, para todo, o sea... Sabe que los kiosquitos son el fuerte mío, ¿vio? Bueno, imagínate cuántos. Ah, bueno. No, Ari, yo tengo un poco de info acá de Mauro Vigliano. Dice que, cortesía de Brian Eisenberg, dice que Mauro Vigliano dirigió de dos partidos, con dos empates, ante Colón en el clausura 2012, 1-1, y contra Lanús en el inicial 2012, también 1-1. Ari, no sé si vos tenés más info. Sí, Javi, acá Pablo, bueno, me confirman que está en el banco Quiles, así que se decidieron para que esté, lo tenemos en el banco de suplentes, fue papá, esperemos que bueno, esto le marque aunque sea para algo para mejorar en el juego, que hasta ahora en Racing no pudo demostrar nada, ¿no? Bien, Pablo, así muchachos, que, bueno, si quieren tengo las estadísticas del árbitro, de Mauro Vigliano. Dale, Seba, a ver, confirmame lo que yo decía, a ver si claro. Estamos... Exactamente, tiene dos empates, uno frente a Colón en este torneo, perdón, en el clausura 2012, y el otro el 1-1 frente a Lanús en el torneo inicial 2012. Bueno, muy bien, así es, entonces dos empates 1-1, Pablo, las dos veces que ha dirigido Vigliano a Racing ha sido por marcadores de 1-1. Pablo, no sé si arrancamos, si ya tiene ahí usted a Martín Casal para que pase a decirnos las formaciones, tanto de Racing como también de Old Boys, Pablo. A ver, acá lo va a saludar también, y acá tiene la formación aparentemente, está la de Old Boys, la de Racing también, me imagino. Ahora le paso a Martín Casal, está todo acá. Buenas noches, Javi Lepi, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andás, Tincho? Todo tranquilo acá en Floresta, esperando el comienzo del partido. Si quieren les paso la formación del bolso y los suplentes. Dale, Tincho, arrancamos con eso para ir calentando ya bastante cerca de lo que va a ser el All Boys ante Racing. Dale, vamos con los 11 All Boys. cambiazo en el arco con la 1, con la 4 Grana, con la 16 Pellegrino, con la 26 Ferrari, con la 3 Bustamante, la 18 Núñez, la 5 Batión, 39 Benavides, 15 Colazo, 33 Javier Cámpora, 9 Mauro Matos. En el banco, Leyenda con la 25, Castiglione con la 13, con la 28 Fernando Sánchez, 17 Álvarez, 7 Agustín Toraza, 27 Caleri y 28 Gagliardi. El árbitro del partido va a ser Mauro Viviano. Muy bien, Martín, ahora te pregunto, ¿tenés a mano la formación estelar de Racing? Sí, vamos con los titulares de Racing y los suplentes de la Academia. Los titulares serán Sebastián Saja, Gómez, Migliónico, Fernando Ortiz, Matías Cajáis, Luis Ibáñez en una formación que vendría a ser en línea de 5, pues se va a formar en línea de 3 por momentos, en el medio de la cancha Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri y arriba Gabriel Auche, Valentín Viola y Roger Martínez. El banco suplente está integrado por Nelson Ibáñez, Esteban Sabel Hitch, Rodrigo Bataglia, Mario Regueiro, y los que, digamos, retaron desde la dirigencia del cuerpo técnico, Luciano Vieto y Rodrigo De Pol. Bien, bien, Martín. Bueno, como lo decía, hoy Racing saldrá a jugar con línea de 3. Habrá que ver cómo funciona esta línea de 3, Tincho. Sí, como decíamos, una línea de 3 medio mentirosa. Cuando ataque Racing seguramente Ibáñez y Gómez se sumen a la mitad de la cancha, pero cuando el Boy sea el equipo que tenga la propuesta, termina transformando una línea de 5. Por eso decíamos que es un poco mentirosa, ¿no? Sí, tal cual, como siempre. Bueno, habría que ver si se transforma en una línea de 5 o se degenera en una línea de 4 con algunos de los jugadores metidos por enfrente, ¿no? Por encima de los centrales, Tincho. Sí, la verdad que sí, Javi, acá están la voz del estadio ya arengando con bastante ruido y entró Racing al campo de juego. Así es, Martín, entonces nos quedamos con Pablo Margotti. Dale, Tincho. Aparece Racing al campo de juego, levanta los brazos, nos saludan a nosotros, no podemos decir por respeto a la gente de Albuy también, pero bueno, saludaron a toda la gente de Racing que puede estar acá. Somos unos privilegiados, lo decimos, porque aparte de periodistas, somos periodistas partidarios, somos periodistas de Racing, y queremos que el bien de Racing por encima de todo. Es algo que le pedimos a todos, ¿no? A la gente de la comisión, a los que son empleados, que todos tienen para el mismo lado. Es el mensaje que quiero dar siempre, que uno espera que llegue, pero a veces cuesta, y muchas veces uno ve dentro de la cancha cosas que no quiere ver, y que tal vez sea el reflejo de lo que está pasando en Racing. Ojalá que hoy sea un punto de partida, ojalá que cuando empiece Ischia el lunes sea otro punto de partida también, pero que empiece a torcer la historia de Racing, porque se acostumbraron a perder estos muchachos, no estaban acostumbrados, y creo que lo peor que le puede pasar realmente a un equipo, y lo mejor que le puede pasar, como iba a decir, es estar todos unidos. De esta manera es la única para lograr cosas. Así que acá está Pedro. Acá están los jugadores de Racing, están en el campo de juego, está Ari Bioloja, que puede hacer un mini comentario también, porque en cualquier momento esto empieza, están los árbitros también ahí dando vueltas también por ahí. Hay un muñeco de Albois que también va a recibir seguramente al equipo de Albois, ahí de blanco y negro, paraguas, alguna promotora, Javi, no sé, Bu también, Bioloja también, así que Ari, un mini comentario también por ahí. Sí, Javi, mirá, como comentario, la verdad que estamos todos acá ansiosos esperando que se pueda revertir el resultado, los últimos resultados de los últimos partidos, que pueda demostrar que esta línea de 3 que pase a línea de 5 sea efectiva, que sirva, y que bueno, que sea un escarmiento, ¿no?, lo de Luciano Vieto y de Paul Arranco, para que sepan que todos son medidos con la... nadie es indispensable en el equipo. Bueno, Javi, mini comentario, vamos a la tanda cortita como para cerrar lo que fue esta gran previa, como siempre. Es distinto a lo demás esto, lo que es la previa, lo que es la transmisión, lo que va a ser el post partido, que va a hervir el teléfono, pero esperemos que esta vez sea como una alegría. Así que bueno, Javi, tanda cortita, y cuando quieran volvemos, dale, ya volvemos. Así es, Pablito, nos vamos con una tanda. Nosotros desde acá, desde la cabina del Chat AKD, nos despedimos y se quedan ustedes ya con todo allá desde la cancha, así que bueno, nos vamos con la tanda, Gus, y ya volvemos. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. José Luis Gómez, Martín Miliónico, Fernando Ortiz, Matías Cajáis, Luis Ibáñez, Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri, Valentín Viola, Gabriel Auche y Roger Martínez. Perfecto, todavía esperamos por hoy. No, ¿qué pasa con Olboy? Casal no parece primero jugar, no pasa en el campo de juego. Olboy de su vuelta a primera división, nunca podía ganar el Racing Club de Llanera, puede ser ese el dato que tal vez haga que no quiera salir a cancha, ¿no? Exactamente, el banco de hoy está Falcioni, ¿no? Un técnico que se habló mucho para ir a Racing, ¿no, Martín? Un técnico muy mencionado, con características similares a Pepe Romero, el antiguo técnico del Boys, que está cuestionado, esperemos hoy no sea un día para que levante, que siga las polémicas acá en Floresta, ¿no? Ahí aparece Villano, el árbitro, salió muy rápido Racing, la verdad, no salió antes que antes, pero recién ahora aparece Villano. Puede ser un detalle positivo, tal vez la ansiedad por jugar es algo bueno, ¿no? Veremos cómo termina el partido, Valentín Viola se lo ve con ganas, los jugadores hablando, veremos el desarrollo del encuentro, si estas ganas se transmiten dentro del campo de juego, ¿no? Repetimos la información, Martín, el nuevo técnico de Racing es Carlos Isquia, la presenta del lunes al mediodía, ¿no? Carlos Isquia es el nuevo técnico de Racing, aclarar algo, todavía no firmó su contrato, lo hablará en las próximas horas, pero seguramente el lunes esté en Avellaneda para entrenar al primer equipo de Racing, mientras entra el hoy, ¿no? Exactamente, aparece el Boys, aparece algo, señores, ya está en el campo de juego, vestido blanco el Boys, ya está el equipo de Floresta con el cambiazo de arco, Grana, Pellegrino, Ferrari, Bustamante, Núñez, Batión, Benavides, Colapso, Campo, Alex Racing, justamente, y Mauro Mato, sobrenador de Leveis, ya está el Bolsa Racing, que nuevamente Palito juega con la remera suplente otra vez, ¿eh? Así es, nuevamente la remera suplente, ahí salió el gol, buen recibimiento para la gente de Floresta, acá lo vemos al Chino Saja, muy cerca nuestro, ya precalentó, va a hablar con el Tano Ortiz, están los jugadores todos en mitad de cancha, esperemos, que hace otra actitud, ¿no? No me gustó para nada lo que se vio en varios de estos partidos, por eso hablamos de cosas extrañas, principalmente el partido ante San Lorenzo, el partido ante Tigre, lo que se vio el último partido con Lanús, me parece que no es lo que queremos ver. Creo que Racing merece otra cosa, Racing merece que por lo menos sean todos como Zuculini el otro día, ¿no? Pedía los tiros libres, hacía los laterales, corría por toda la cancha. Quería contagiar al resto, no lo logró. Esperemos que hoy sí estén todos enchufados, ¿eh? Bien, señores, están saludando, los 28 hasta hoy en este momento, el saludo de siempre, hogar sorteo de capitales entre Cambiaso y Saja, los arqueros son capitanes esta noche en Floresta. Bien, señores, jugó el partido, finalmente la reserva jugó esta tarde, ¿no? Ayer esta tarde, perdón. Ganó por 1-0 con el de Rodrigo Espíndola, segundo tanto que convierte el refuerzo proveniente de Chacarita, en un buen nivel, dicen, La reserva levantó luego de algunos encuentros en los cuales no venía bien, recordamos esa goleada, ¿no? En cancha de Tigre, un buen triunfo por 3-0 frente a Arsenal, así que la reserva repunta, por suerte, contento Fabio Radelli, ¿no? Exactamente, ganó a Joe Matar 1-0 con el Spindle. Esta es la fecha, mirá, entre Nico Cambiaso y Paja, exactamente, dirigió Domínguez, ¿no? Así es, el técnico Domínguez, que bueno, reemplazó, ¿no?, a Radelli, que seguramente va a volver ahora, no sé si el lunes o el martes, veremos, pero seguramente Ischia en cualquier momento pueda ya subir, ¿no?, ya asumir también, seguramente el lunes. Bien, perfecto, señores, se viene el partido, se viene el encuentro, vamos a ver el gol, va a atacar para el arco que da a la avenida Álvarez Jonte, se ve buena cantidad de gente, allá del Boys, allá de la final, la patea, hay mucha gente, así que allá de buena cantidad de público último momento. La peste blanca, ahí está la bandera de la gente de Boys, muchas banderas, pero bueno, lamentablemente falta la gente de Racing. La cadena se queda para hablar de la cabina 2 de Racing Sport, así que la vamos a tener cerquita, ¿no? El ataque académico, Paulito. Así es, vamos a tener acá el ataque del primer tiempo. A ver, no sé si va, minuto de silencio, no, están todos parados, ¿eh? Minuto de silencio seguramente, algo están diciendo por los parlantes, la gente se pone de pie. Nos adherimos, no sabemos por qué tema es, vamos a ver que nos digan de qué se trata, pero bueno, obviamente nos adherimos, ¿eh? Puede ser por lo de jugar de la Ferrer. Bueno, se cumplió el minuto de acá al lado, no se respetó. Del lado nuestro, obviamente, lo respetamos por Héctor Sanabria, por el juego de la Ferrer, esperemos que no pase más, ¿no? Ahora sí, minuto de tres. Ahora sí. Cumplido el minuto, ahora sí. Arrancamos el partido, va Fetesco. ¿Cuál es la transmisión? Exactamente, va a comenzar el encuentro por Racing Sport de Visa en 1650. También Radio Gama, como siempre, en 1490. Y también el FM, ¿no? El 100.9. Así es, ahí comenzó el partido. Un partido que esperamos que Racing pueda demostrar lo que realmente puede hacer, ¿eh? Claro, no, gracias. Los tres comenzó el encuentro, ya juega Racing, juega el Boys. Cabina 2 para Racing Sport, vuelve de Visa, Racing Sport de Visa, sacale.com. Primera falta de ataque. El jugador Auche perdido en salida es para la gente de Fede, que uno ganó también, ¿eh? Se escucha los cantos de esta noche, cuatro, tenemos que ganar, canta la gente de hoy. Hay tiro libre, señores, se va en salida, es para Coronel, salió el fondo Maxi, la moto le quedó a Mato, la baja Mato, la va reventando Cajal, que se cae la que le quedó el remate, corre, no, justo, le quedó a Saja, medio mal, el remate al campo, la moto rebotó en Cajal, y cuando fue al córner, la detuvo, se está en Saja. Bueno, primera rime, no fue nada claro tampoco, Saja seguro como siempre, y la defensa parada obviamente distinta, me hace acordar a cuando estaba Don Miguel Ángel, ¿no? Pero esperemos que marque mejor, ¿no? Que era Miguel Ángel. Estamos en otro arco, ¿no? Estamos en el arco que da a la calle Unida. Ataque se mira Rocha. Vamos bien, subir la cadena. Martín viene para 8, se mira Gabriel. Al demonio, va a estar cierto que la. Se compra la pentilla dentro de Pelletieri. A nadie, al hombre invisible, para hacer nada. Finalmente el saque del arco para hoy. Saque el arco. Es para Leo cambiarse. Lástima, ¿no? Porque le pegó mal Pelletieri. Sí, le pegó muy mal, ¿no, Ari? Sí, la verdad que le pegó muy mal a la pelota, pero bueno, vamos a ver, recién empieza el partido, recién comienzan todas las acciones y esperamos ver un poquito más de movimiento, a nosotros nos interesa por el lado de Racing, ¿no? Pero bueno, que sea entretenido por los dos equipos. Bien, sigue atacando el gol, recupera igual el balón y sale el fondo Ortiz, para Saja, paso por los suplentes, muchas gracias, ¿eh? Muy, muy, muy amable, bueno, ahí llegó la comida, llegó la Gatorade, bueno. Bueno, pregúntale a estos casos de esta noche. ¿Cómo entiendes de los suplentes de Racing? Los suplentes de la academia, Nelson Ibáñez, Ismael. Los suplentes de Racing, dijimos. Te va a hacer papá, ojo. Hicimos suplentes de Racing. Quedó. Vamos. Quedó nubilado con la chica que trajeron el lanche acá al amigo Casal. Le preocuparon un par de cosas. Bueno, sigamos con los suplentes. Bueno, señor Tedesco, Nelson Ibáñez, Ismael Quiles, Rodrigo Bataglia, Mario Reguero, Rodrigo Tepol y Luciano Vieto. Ojo que ya salga preso, querido, ojo. Bueno, pasa en el fondo la gente, no, muy bien, la verdad que sí, muy bien. Pero va a preso el tapón, estamos tranquilos. Aucho, la pelota viene, la pelota sale con todo de cancha. El jugador sale su jugo en fondo. Ataca la cadena, se viene, Brío, viene para Martínez, se equivoque, se lo puede arreglar rápidamente, que sale al fondo con Grana. Sale Grana al fondo, la pelota a mitad de cancha. La buscaba ahí Colazo, tocaba y finalmente lateral, mitad de cancha. Es para la academia. ¿Una tanda le parece? A ver, una tanda, bus. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Ataca el gol, la puta elegida, la mitad de cabeza de gran ataca a la gente después de 3 minutos de partido, 0-0 el encuentro, por ahora está 0-0 este encuentro Floresta. La recupera rápidamente la academia, está en el fondo, el jugador Auche. Sigue atacando Auche, falta, dice, falta. De gran a mitad de cancha, tiro libre, es para la academia, reparo suplente de Floresta, Casal. Los suplentes de All Boys, con la 25, Bernardo Leyenda, 13, Case Glioni, 28, Gagliardi, 28, Sánchez, 17, Álvarez, 7, Toraza, 27, Caleri. Comenta la Racing Sport, Pablo Margolis. Hasta ahora no pasa nada, no hubo situaciones de riesgo claras. Racing está intentando, está peleando un poquito con Rosel Martínez, Auche por este lado, por la derecha, y ahí va la academia, Pérez. Acerca la vida, se equivoca Superini. Recupera con en la mitad de cancha con la sala del fondo. La gente del gol. Sale con Benavides. Dale su boca para Benavides. Benavides abre la cancha para que vengan. Atacando por ese costado. Campbell no llega. Finalmente Campbell llega antes. Y la va reventando el jugador Miguel de Bertagna. En la mitad de cancha la buscaba Valentín. Se equivocó. Otra vez y sale del fondo. Escotó su pita lejos, palito. Pero está muy lejos, la verdad. En el gol, exactamente. En el baño. Mete Benavides. Mete de cancha. Ataca el gol. La puerta viene para Grana. Se viene Grana. Junta para Matos. Buena pared. Atrás, Grana viene dentro de Grana. Arriba Saja el chino con los puños, la va atacando el chino Saja con atacaba peligrosamente Mons, igual sigue el peligro, se viene atacando Grana, cuidado, ahí en el centro de Grana, viene en el centro, hay que sacarla, pero mal la saca Cajal finalmente. ¿Cómo superaste en el comienzo del encuentro, Pablo? Sí, empezó a apretar un poco, empezó a desbordar por el lado de Ibáñez, al boy, no fue una situación clara, pero ahí arrimó un poco más, hubo un choque entre Saja con Miliónico, si no me equivoco, pero no pasó nada, así que va todo igual por el momento, Fede. A ver, Leel Dinoza, ¿cómo está viendo el partido hasta ahora? Sufriendo un poco, Fede, la verdad que hasta ahora se está manejando en terreno de Racing, All Boys teniendo un poco del movimiento con la pelota, un poco de juego con la pelota, y eso me inquieta bastante por el lado de los laterales, más que nada, Fede. Y el tiro de esquina, todo esto, espera Floresta, va a ir con el tiro de esquina, Colazo, sesión corta, para la puerta viene para el centro de Matos, cuidado con el salto arriba del travesaño, mira mal, va a offside, no valía, a los offside de campo la mira vos, ahí saque el arco, offside, cobró el pie, cobró offside, muy bien, Liliano, cobró offside, finalmente, se derrase del fondo, señores. No, la cabina del lado por ahí se filtra algo, pero parecía un casi gol, ¿no? Por cómo lo relataron, pero no pasó absolutamente nada. Pero sí, al boy se está intentando más, se lo ve un equipo más seguro en este momento. Racing es como que se va acomodando a un estilo de juego nuevo para la academia en cuanto a los últimos tiempos, ¿no? El fondo saca con el fondo de pelotazo buscando a Roger. Llega antes Pellegrini, a punto le queda el peso con él y arriba el travesaño de la pasta blanca. Ahí saque el arco. Es para Nicolás, el cambiazo sigue el espacio por Gustavo Giro. Dame una, Gustavo. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Va a salir el fondo, le tenés cambiado, señores. Sale el fondo, digo cambiazo. La meta la busca a mitad de cancha. El jugador, y gana bien Valentín. La señora te gana Valentín. Señor Valentín, tan fondo puede ser. No va a caer nada, siempre Valentín. Toquela, que bien toquela. Va Valentín, la bota rebota finalmente. Le queda Ibáñez, igual ataca a la academia. Se tiene el visito Ibáñez. Va a tener falta Valentín, Ibáñez. Sí, falta, claro, perdón. Pero el libro está a la academia, señores. Cerquita del área. Es buena esta palita, ¿eh? Sí, ahí se está recuperando el hombre de la academia. van todos a buscar, está subiendo el Tan Ortiz, está subiendo Cajay, ahí está también Zuccurini, esperando también algún rebote, me imagino. Me gustaría ver una cabeza ahí, algo por el lado de Ortiz, ¿no? Para mí yo le tengo mucha fe a Ortiz entrando por atrás, ¿eh? Ahí el centro finalmente. Es el bien de Ibáñez, cosa arriba, saca de cabeza Grana. La moto la va sacando, después se juega Benavides, la buscan, ahí Cámpora. La moto que cuando entra la academia, viene el Miguelico, centro del Miguelico, buen centro. La busca de Valentín, llegó, vale. Le llega Valentín al fondo. La pelota viene, la que ataque la academia, le va a poner el remate, justo. La saca de cabeza, pedido, viene el remate a aquel parte. Vale, Ibáñez, que trabajo, se tira afuera. Finalmente para cambiar, fue intento por lo menos, ¿no? Sí, pero me gustó, dice, este intento, ¿no? Por Viola por un lado, el centro, Roger Martínez también queriendo meterse dentro del área, y Zuccurini llegando, pisando el punto del penal, así que me parece que es el primer intento, y es un buen intento, porque Racing está pensando en el arco de enfrente. Y me gusta, la verdad que me gusta, cuando veo que está intentando, recién Roger desde afuera probó, pasó por el costado del palo izquierdo, pero fue bueno el intento, valió, ¿eh? Sigue atacando el gol, ataca el gol, se viene para que se viene con todo atacando Matos. Llega pasando Matos, lo marca Ibáñez, bueno, la marca Ibáñez, la pegan finalmente en ofensiva. Para ver, cuéntame qué cuenta Radaeli del banco sube de Casal. Radaeli se paró, está un poco inquieto, sigue indicando a los jugadores de Racing que están en la tónica de los últimos minutos. Mimos el caso de Julio Falcioni. Soy yo acá, un calor terrible la cabina 2. Hace un calor terrible, no sé si será floresta, si será estos días medio primaverales o la gana de Racing de ir por un triunfo, veremos. Centro arriba, Saja se queda con la bola sin problemas, el capitán Saja sale del fondo para la cadena, tenemos cuánto, yo tenemos 9 minutos, escucha entrecortado, Dani, escucha entrecortado, sale del fondo Auche, se viene Auche, la revienta Auche, no, Auche se equivoca, lateral finalmente en defensiva, está de gol, le decía 10 minutos, peor tiempo, cabía 2 para Racing, después estamos en presta, está de Villa Molina, partido por ahí hasta 0-0, un buen dato que dio Casal en la previa, que hasta ahora el Bols no le ha ganado, ¿no? Como a Adelán, a Racing le colió primera. El Bols le colió primera, no le ha ganado, fueron todos triunfos para la academia y 3 y un empate. Exactamente, un empate casi nacido, un partido bonito que tuvimos en Racing Sport, como siempre. Va a mitad de cancha nominado de gol a Benavides, se viene Benavides, toca un jugador ex Boca, tocará solamente para Colazo, viene Colazo, va a estar fuera este jugador, cuidado, va Colazo, va Nicolás, estaba con todo el corner finalmente, el jugador académico Gómez, ahí no, Colazo, dijo Liliano, bueno, está bien, ahí está claro con la faja. Recordar que este único empate 0-0 fue el día de la vuelta de Gio Moreno luego de la grave lesión a mano de Hugo Riendo, ¿no? Sí, que lo conoce, se dio hasta cancha y después volvió a esta cancha. Y los hinchas del Boys festejaban eso, bueno. Tiene un canto bastante raro, no lo vas a decir, pero un canto bastante increíble. La gente ve que está de fondo alentando. Seguimos lamentablemente la gente de Racing Top, pero va a poder volver el próximo sábado 20-15 a decidirlo. La gente de la academia va a poder volver y después, ¿quién se viene después de la luz? Boca. Boca Juniors, después de Lanús, en la Bombonera, partido importantísimo para la academia, el primer clásico, bueno, el primer clásico queremos ganar después de Paseo San Lorenzo, que uno no quiere recordar, ¿no? Se jugó ya un día domingo ese partido con Boca en la Bombonera. ¿Margoli, todo bien? Sí, todo en orden, acá viendo también el tema técnico, y no, me viene bien, menos mal que es domingo, porque tengo un bautismo ahí de un sobrinito, así que va a venir bien, ahí se viene Racing. Bueno, perfecto. Se va reventando el Colazo, recupera Colazo. Bueno, estaba con Tope Pérez, bien Pérez, trabó bien Pérez, igual después le da la pelota el jugador de la vida. Después le queda Colazo, mitad de cancha, para 0-0. La moto avanza, la bola de venga batido para el independiente. Ataca el Gonzalo, toca otra vez para Benavides. Vamos a mirar la mitad de cancha a Benavides. Otra vez para Nicolás Colazo, otra vez para Benavides, para el ex Boca. Benavides toca rápidamente para que ataque Mate. Vamos otra vez para Benavides, ataca el gol, cuidado. Viene el centro buscando a Mate, lo bajó Mate, no me gusta, está el campo, ¡no! Lo cambió, se lo comió, lo chupó, cambia, Alex, Rafa, lo tuvo, se fue cerquita del palo derecho, era que se lo miraba, habla que lo salvó Margolis, ¿eh? ¿Y cómo se salvó Racing, eh? Solito, no sé cómo erró ese gol, el cachorro Cámpora, en Racing no hizo tanto, pero creo que un gol así, fue demasiado clara, ¿no, Pincho? La verdad que sí, muy clara, se salvó de milagro Racing, Me imagino igual que la filación no lo gritaba, ¿no? No sé, pasó por muchos clubes, Cámpora, si no, no tiene que gritar nunca más, ¿no? No, la verdad que yo no espero que, la verdad, primero creo que no quiero haga el gol y después no quisiera verlo gritar, ya directamente no quisiera ni verlo gritar. Yo que sé que la hago para Racing, ¿no? Obviamente, increíble, pero igual, qué hace, igual pasó la tiró afuera. Finalmente la tiró todo esto para acá, tenemos 2 minutos, el partido está 0-0 por Racing, por Río, señores, Margol y Venosa, Café y Teresco, trabajamos en la transmisión, como siempre también de Javi Letiz. Toda Pirillo, toda la banda, seguirá después a las 12 de la noche, estaremos transmitiendo desde Teresco, también hablando con los protagonistas, esperemos que esta noche llegaremos, ¿no, Pablito? Esperemos, ¿no? Esperemos, ahí Gus puso Ibáñez en otro planeta, sí, parece que todavía no se iba a la cancha de Albo, Ibáñez. Ataca el boy, se viene con la colazo, viene para Mato, ataca el se viene Mato, se te va Mato, no me gusta, ahora corre, mira mal. No se cambie, mira, que estoy sufriendo, cajal querido. Matías Cajay salvó a Racing, otra jugada por afuera, jugando con 5 defensores, pero parece que siguen llegando. Está jugando por el lado de Nicolás Colazo, qué manera de sufrir, ¿no? Qué manera de sufrir. La verdad que por favor Racing salir del asedio. Al finalmente tiro gira es para Albois, el arco que da la avenida Álvarez Jones, señores. Va a ir Nicolás Colazo, centro de Nico Colazo, muy pasada, no pasa nada. Al finalmente un lateral en defensiva es para la academia, paso por un jalocino, dame una que le gustaba. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshow, tu opción va saliendo del fondo el chino Sebastián Saja, señores, el partido está 0-0, tenemos 14 minutos, primer tiempo, 0-0 en falta toda la academia que sigue sin poder ganar el torneo solamente por ahora. Ha habido Rosa viene para Aucho, se viene Gaby toca para Gómez, la meta rebota, finalmente el lateral, el mejor Gustavo Antonio Fidelis, lateral, el ofensivo, mitad de cancha pasando, es para la academia, señores, que va haciendo Aucho viene para que saque el Rosa, la pierna Rosa, hay que tocar a la Rosa, la pierna revienta a Gustavo Antonio. Hay que tocarla, porque es muy personal este Rosa, ¿no? Sí, hay que tocarla, recuerdo Ciro también en su momento, ¿no? Oye, segundo, disculpame, sigo atacando el algo. Tengo ahí el centro de Núñez, no me gusta arriba Saja, mira, menos mal, el chino se quedó con la bola, atacando mucho por los costados, ¿no, el Luis? Paul Boy está yendo por los costados, puede llegar a ser porque Racing está probando una nueva formación, una línea de 5 medio mentirosa, como hablábamos en la previa, no está aceitada y parece que Racing sufre por afuera, tanto Gómez como Ibáñez le cuestan el retroceso. Finalmente está en el fondo, en Nicolás Cambiaso, el partido ha sido 0-0, tenemos 15 minutos, Fabián 2 para Racing, está ahora en el 1650, en el 1490, está en el 100.9, para Ravis, estamos en todos lados, vio, pero aunque la cadena en 0-0, le revienta el jugador Bustamante, lo buscan ahí Matos, obviamente la nota le queda a Saja, finalmente rozó Matos, pero sin problemas, le queda a Sebastián el chino Saja, el capitán, que sale del fondo, ¿quién se cuenta por el banco de Racing? En el banco de Racing, Radaeli un poco inquieto, dando más indicaciones que en el comienzo del partido, quiere que Racing, digamos, tenga un poco más la pelota y avance en campo del Boy, ¿no? Comenta Racing Sport, Palma Rodri. Sí, partido que hasta ahora, salvo aquella de Cámpora, no hubo mucho más, pero muestra otra actitud por el Racing de mitad de cancha en adelante, no encuentra todavía el juego, las asociaciones entre jugadores. Pero bueno, esperemos con el correr de los minutos que se vaya encontrando. Al hoy se lo ven mejor parado. Obviamente no hay gran diferencia en la tabla, ¿no? Hasta ahora. Bien, perfecto. Uno retorno. Ahora ya perfecto. Nos lo voy a buscar a Chile acá, como siempre, con todos los controles. La nota la buscaban en la cadena. ¿Cómo falta? Finalmente, un lado, mitad de cancha para el hoy. Falta el 40, que es Gómez. Al 15, es Colazo. El tiro libre es para Albo. La verdad que estamos esperando un poquitito más de fútbol por parte de Racing, no se vio nada hasta ahora, todo lo maneja, lo está manejando el Boys hasta ahora, y la verdad que Racing tendría que salir un poquito más del asedio, tendría que salir un poquito más adelante, más en estas canchas, reducciones bastante desatadas, ¿no? Bueno, Javi, ¿qué pasa? Ahí corre finalmente a Botarra Botenca Jais, ahí tira de esquina, finalmente para el Boy, se mira de la mano derecha, señor, el arco que da a la avenida de Varejonte, donde está la gente del algo. Hay un tiro de esquina nuevo, tiro de esquina, yo tengo como 3 o 4 para el Boy. Tenemos 16 minutos el partido, sigue 0-0, va a ir Nicolás Colazo con ese tiro de esquina. Centro de Colazo, la seca de cabeza bien cajada, igual que otro está Colazo. Capaz de clase del frente que sacarla, le va a quedar otra vez al Boy, va el remate, ¡eh! ¡Va el Boy! ¡Gol, Gol Boys, señores! ¡Gol, Gol Boys! Lo hizo, si no veo mal, lo hizo Ferrari, me parece. Lo hizo el 26 Ferrari, si no vi mal, ¿eh? Lo hizo el 26 Ferrari, estamos un poco lejos, señores. Le pegó la afuera y la metió al ángulo, nada pudo hacer el Chino Saja, señores. Me parece que hizo Ferrari, bueno, lo va a tener primado, señores. Estamos un poquito lejos. Lo que sí es que la ángulo, nada pudo hacer Saja. En 17 minutos, otro partido que pierde la cadena. El 23 lo hizo Bastián finalmente. El Racing de excelente encima. Racing 0, el gol es 1, lo hizo Bastián. Y se debería venir, ¿no? Racing está no bien parado. Racing está estrenando un sistema de juego ahí en la defensa y no es fácil aceitarlo de un momento a otro. Decíamos de Ibáñez, ahora decimos también del lado derecho, ¿no? Me parece que también hay fallas, hay espacios, pero ahí se viene Racing, Fede. 1-0 al Boys hasta ahora. No había hecho gran mérito para estar arriba, pero bueno. Corre, hay un tiro de esquina para la academia, si no, si lo empatamos rápido, la academia, tenemos 18 minutos, el suelo de Bastián le metió un brazo terrible, nada, puede hacer Saja, ¿qué pide Colón? ¿Qué corre, querido? ¿Qué pedí, querido? Hay tiro de esquina para la academia, va a ir Ibáñez con el tiro de esquina, el tiro de Ibáñez, si lo empatamos rápido, la gente lo ve, canta, pide la academia. Está empatando rápido, señores. Que te queda acá, que está artista, todo el empate con Chile, que le empate, pero que le empatemos rápido. Mira, frente a Iván y cabezazo. ¡Ay! Casi empata la academia, casi empata Roger. Se estuvo en la academia, se lo mete el viejo. Lo mejor hasta ahora de Racing. Buen centro, le ganó bien ahí el negrito, Roger Martínez. Formó y poco, la pelota hizo esa parábola, la tenemos acá a metros del arco. Lamentablemente no fue el empate, Ari. Y veo una gran diferencia con este chico Gómez pateando córner de lo que se veía hasta ahora, con Villar, con De Paul. La verdad que un poquito mejor, un poquito con más técnica, este chico que es el más juvenil de todos, ¿no? Pero bueno, es el camino, si el camino no es el futbolístico, bueno, las alternativas son las pelotas paradas, lo veo muy bien. Sí, y decíamos, del lado de Gómez, donde sufrió Racing en la jugada del gol, que bueno, no sé quién es el que lo tiene que acompañar también, ¿no? Esa ida y vuelta que de un lado por ahí lo tiene que hacer Viola, del otro lado Auche, pero Auche estaba en otro lado también, ¿no? Sí, fue una segunda jugada, un córner, la rechazaron ahí, le quedó la puerta de la ovación, que no marcó nadie, le quedó el ángulo, nada pudo hacer Saja, fue una jugada ahí, otra en la academia, marcó mal. Al igual hoy va en este área, pero con tiro estuvimos ahí, le quedó bastante mal, ¿eh? Bueno, pero se ve que hay práctica, se ve que hay ensayo, al menos la primera pelota que le pega bien. Yo quiero ser optimista, es decir, que por lo menos estuvieron ensayando, estuvieron practicando y que bueno, o sea, veo un recurso, no es la mejor forma, ¿no? Pero por lo menos un recurso en este Racing pobre, pero pobre tácticamente, técnica y futbolísticamente. Bien, señor de Paul Boy, señores, fue el colazo con el tiro libre, que se casca bien, Cajaime, no mal. ¿Cómo ha sufrido Margarita en el comienzo del encuentro? Ha tenido chulo el 21 en el fondo, se va a rebotar, querido, bien, y se va a rebotar en colazo, finalmente lateral, en defensiva, está la academia, voy a pasar por Busca en el Chino, dame una, Gustavo. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 1370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Bien, perfecto, lo va sacando el jugador, el fondo, tira, va a estar el aire, el chulo de Floresta, lo va teniendo el jugador Gómez, sale del fondo de la academia, sale con Gómez, con la bota la pone para otro, llegaron, el piquete mata, qué lástima, hay un saque de arco. Está el capitán de Floresta, está el capitán, el hermano de Cuchu, está Nicolás Cambiaso, cuando Margolis Comeda está derrota por la academia, 1-0 en 20 minutos. Y Racing es una suma de intentos, una suma de querer arrimar como sea, de poner más ganas. Hoy estamos viendo un poco más de actitud de lo que se vio el otro día, pero falta ese juego, ¿no? Falta el abrir hacia una punta, falta el juntarse entre, aunque sea entre pareja, ¿no? Entre Rosa Martínez con Viola, o por el lado de Auche también con Rosa Martínez, que acompañen los de atrás, que llegue un poco más Zucu. Está faltando un poco de todo, a pesar que estamos viendo un poquito más que el otro día, ¿eh? Exactamente. Un saludo, Pablito, para Pepe, que me está escuchando, el amigo mío, que siempre se escucha. Pepe ha sido un saludo ahí, está en el barrio de Congreso, así que bueno, un fuerte abrazo, lo escucha por Radio Gama, chotacadé.com y por FM 100.9 y AM 1050, así que un saludo, quiere que la academia le dé vuelta rápido, que esperemos que se dé. Ah, toca partido, va Roger, a pegar a su gol, Colombia, va Colombia, buena jugada, un tiro de abajo, Pellegrino, finalmente, hay un córner, está la academia, Pablo Margoli. Sí, ahí nos dice por el interno, a ver, Javi, vos viste offside, vieron la repetición, nosotros estábamos en una posición totalmente lejos, ¿no? 100 metros casi del otro arco. ¿Offside, el gol de Luis? Sí, Pablo, así es, cuando lanzan la pelota, el que cobra el córner, a la hora de cabecear de vuelta, meterle al área, ahí es el offside. El que cobra se sale, se vuelve a meter en posición prohibida, así que, bueno, vuelven a cagar al Racing, ¿no? Otra vez, ¿eh? No, bueno, no es casualidad, ya lo dijimos, ¿no? Más allá del mal momento del equipo, no hubo un solo partido donde Racing no haya sido perjudicado. Repito, que no suene excusa. Racing está jugando mal, Racing no encuentra el equipo, todo lo que ustedes quieran. Pero los árbitros están perjudicando a Racing, es algo notorio, partido a partido, ¿eh? Y la verdad que realmente estamos muy lejos del arco donde sucedieron los hechos. Estamos justo frente al arco donde ahora está tirado donde están asistiendo al jugador del Boys. Si no era por la asistencia tuya, que de ustedes por el del otro lado, que nos informaron sobre la posición adelantada, nosotros no la teníamos visto. Así que bueno, celebremos por esto. Y la verdad que es muy penal, muy pésimo y muy lamentable la actuación de los árbitros en general, todos los árbitros con Racing, la verdad que no hay uno parejito. Bien, señores, voy a pasar por casa. ¿Quién está lesionado hoy? Lesionado en el 16 Pellegrino. No sabemos si va a ser un cambio. Julio Falcioni parece con un dolor del aductor de la pierna izquierda. Veremos ahora qué ocurre. Se está yendo del carrito. Lamentablemente, ¿no? No tiene que sacar al jugador fuera del campo, estando a 2 metros de la línea, y no esperar al carrito media hora y todo este tiempo que pierde, que bueno, es sinónimo de Falcioni también, ¿no? Sí, pero me parece que reglamentariamente, justamente como hablabas vos, con un Racing no pasa mucho. No, hay cosas que no van. Pero bueno, a pesar de todo, Racing tiene que ir en busca del empate, tiene que olvidarse de esos temas, y bueno, el gol de Albois debió ser invalidado. Gracias Javi Lepio de Costa Rica, gracias Buscan Asilo de Estados Unidos, transmisión internacional para la academia, y bueno, ahí en el córner. Decía para que fue Luis Ibáñez, la buscaba ahí el señor Ortiz con ataque subida al Albois. Ataca ahí la gente con Cámpora, se viene Albois. Se viene atacando Mato, se viene para Núñez. Va Núñez, se le cambia de Omega de Coca-Jais. Se cambia el trazo de campo de Coca-Jais. Tiene para atacar más atrás. Está reviento, se ataja. Se viene el cambio finalmente de hoy, Martín. Cambio finalmente de hoy con el 16, Maxi Pellegrino. Se fue lesionado, ingresó con la 13, Carlos Castiglione. No, adelanta igual, ahora va a entrar. Para dejar el Martín. Para se viene para Pérez. Pérez venía para Chulo Marco Justo. Hay una bici, va a salir del fondo hoy. Sí, pero Racing demuestra un poco más de poderío ofensivo, pero quedó completamente desnudo en el contraataque de Olivares hace un rato. Solamente habían quedado dos hombres que volvían, Ortiz y Cajay, y volvían, pero muy, muy, muy alargado. Voy a buscar a Piedad, no confío más. Martín, ¿siento finalmente que viene o volvió a salir? Tranquila. Soy la 8, soy la 8, tenemos cuánto, 25 minutos. Corremos a 3, se equivoca, 8 más al centro, se da cambiazo. Una masita, y la saca afuera el cuchillo de Cuchilla. Mira el cuchillo de Nico, pero finalmente viene el cambio, Pellegrino intentó volver, se ve que la lesión es bastante grave y finalmente ingresa con la 13 Carlos Castiglione. Sí, le la casa a Pellegrino, el doctor de la pierna izquierda. Exactamente. Ahí está, se fue Pellegrino con el 16 y entró Castiglione con el ex Arsenal. Arsenal. Ya está en la campo de que quería confirmarlo con la del estadio, ¿no? La del estadio. Se tildó Fede, bueno. Bueno, estamos viendo un partido que está ganando el Boys 1-0, un gol en offside, llegadas claras, muy poquito, no hizo gran cosa, pero lo que no me gustó es lo que comentó Ari recién, ¿no? Racing al perder la pelota cuando está atacando, como recién la perdió también Pelletieri, está jugadísimo. Al Boys sale de contra con jugadores muy rápidos, van todos al ataque y a Racing le cuesta recuperar terreno. Tenemos 26 minutos de este primer tiempo, ponemos 1-0 con el gol de Batión, sí, el ex independiente, increíble, pero real Batión nos comentó el 16, esta es Racing por Milo, señores, está en 1650, en el 1490, son el 100.9, yatacade.com, Pablo Margoli, comenta Racing por. déjame agradecer a la gente de Pasión por Racing, a ellos le debemos estar en esta cabina en este momento, dado que Prensa de Albois se vio desbordada ante los medios de Racing, y Carlos Isque aparentemente estaría en el estadio, le habían preparado una cabinita también, tal vez será la nuestra, así que le agradecemos a la gente de Valdovino que nos permite estar en esta cabina. Hubiese sido imposible transmitir, igualmente cuesta un poquito por el tema del wifi, el tema tecnológico aquí, pero vamos remando la Fede. Como siempre, como Racing, arriba la full, voy subiendo y me trae cansado ahorita, bueno, viene rápidamente para que venga atacando a Auch, es Valentín, Valentín, está jugando Valentín, mira, capaz de abrir este falso, no, bueno, pareció falta, y vamos, pero bueno, se equivocó, ataca para la, ataca a Luis, para que no se falta, pero bueno, sigue así, dijo Liliano, viene el centro del Núñez, sale, pero como yo, Núñez, mira, la tiró a Liniers, ahí se ha quedado por la saja. Y déjame agradecer también a toda la gente de Corazón Académico, también metemos el chivo acá, a Sergio Palma que está acá abajo, a Lucina, a, también a Santiago Ramírez que pudimos hacer que venga acá este con nosotros, bueno, a Brian Eisenberg también que anda por ahí, a todos, la verdad que a todos, toda la gente de Planeta, bueno, a todos los que hacen posible que podamos estar acá, ¿no? Los medios, colegas, amigos. Bueno, nosotros le mandamos saludos. Bueno, la verdad es que saludos, no tanto a los amigos colegas, ¿no? Pero bueno, un saludo. La puesta la busca Colazo, la revienta de aquel parte, el jugador de Samante. La tiene en mitad de cancha, Ortiz, el talo viene para Gómez, bien Gómez, viene para Pele, tiene Pele para Gómez, con la academia. Gómez venía para Ocho, se equivoca Gómez, querido, pero la revienta Castellón. La cara de Ocho recién cuando Gómez dice mal pase, mamita. La busca Pretieri, Pretieri otra vez se equivoca, recupera el fondo, y surge, sale del fondo Ferrari, la recupera rápido Pretieri, viene para Vila, pero no entiende, la puesta Ramos, tiene que Ocho, se la pone a Ocho, pero Ocho, como yo, le pega Ocho igual, la busca jugar Pretieri, Pretieri, la otra rebota y quiere, finalmente en todo Pretieri, lateral, en defensiva, después de Fresta, qué mal le pega Ocho, gracias, ¿no? Tan mal jugás, Fede, vos, tan mal. Acá Racing intentó, Auche el centro cruzado, todo para encarar. Sinceramente lo tenemos muy cerquita, me daba ganas de meter una mira, encarar yo al área y te patear al arco también, ¿no? Hay que improvisar un poquito, no tanto centro, y buscar un poco asociarse, que está muy en una punta Auche, en la otra Viola. Roger Martínez, me gustó la recuperación de la pelota recién. En la bombera de gol vio gente en cuero, ¿eh? Hace mucho calor parece, ¿no? No, está lindo, lindo día acá en Buenos Aires, lindo día en general, ¿no? Hace poquitos días estábamos abrigados, 0 grados, y de golpe ahora 25, 26, así que el clima es lindo acá en Buenos Aires, no es lindo para nosotros. Sí, no, para la academia está pasando mal últimamente. Quiero contarle a Pablo Morales que no pasa mucho de partido. ¿Qué opina Carlos Isque que va a ser el nuevo técnico de Racing? Mira, sí, hubo una danza de nombres entre las cuales no estaba Isquia. Si me dabas a elegir, obviamente no lo hubiera elegido nunca. Yo prefería otros nombres. Cuando ya era la dupla Isquia o Borghi, sinceramente Borghi no me gusta, no me cierra, más allá que logró el campeonato con Argentinos. Isquia también tiene algún campeonato con Boca, algún campeonato en Ecuador. No me gustó y me quedó grabada esa frase de Borghi cuando estaba en Independiente diciendo que Racing debería descender para volver a rearmarse como club. Eso no es de hincha de Racing, como suele decir. A pesar que es hincha, que siempre lo dijo, en esa frase me quedó grabada. Como técnico, no me disgusta tanto, pero me parece que para este Racing no era el técnico ideal. Isquia tampoco, pero le deseamos lo mejor. Bueno, perfecto. ¿Y quién le hubiese gustado que venga entonces? ¿Quién se termina la Isquia? Ahora me dice, trae bien Colazo, pero ahora me dice. Estamos también para ver un poco de Colazo, la saca de cabeza, pero marca Jai. Reventa después Ortiz. Finalmente, lateral. Yo quiero preguntarle a la gente que está del otro lado, a Javi, a todo. ¿No hubo una mano ahí? Me pareció ver una mano en el área de Old Boys, ¿eh? Está bien. Entonces, dentro de, ¿quién le hubiese gustado en ese momento para técnico de Racing? No, dentro de los nombres que se barajaban en su momento Gustavo Costa, después nunca se nombró el Patón Bausa, que me parece que era un técnico ganador, o Tito Narriles, como dice acá Tincho Casal. Había varios, pero en algunos casos por lo que pedían, en otros casos se lo bajó de golpe, y Borghi también de golpe fue que se bajó, así que hay que ver por qué también, ¿no? Hacer la caminación de 8-8 de Dragones, con un ejemplo de Gómez de cabeza, la saca el jugador Castiglione. La pata igual le queda en Bauche. El 4 ataca la caída por Ortiz, se viene el talo, sale el segundo y no tiene momento para Gómez. Como para Bauche, ataca la caída de Gabriel, viene para Zucco, Zucco viene para Bauche, la saca finalmente. Capirio, de la Nota Lechuga, de Campo, de Cachorro, Campo, de Alex, Académico, se viene Campo, de Nuevo Fuego, tenemos 21 minutos, primer tiempo, si estamos en Racing Sport Vivo, en 1650, en 1490 Radio Gama, también FM Premium, señores, 100.9, tenchetacabe.com, la clave mitad de cancha, es para Zuleta. Yo creo que la clave estaría entrar por el medio, pero desgraciadamente Racing hace todo lo contrario. Abre mucho los laterales y juega los pelotazos, tira los pelotazos, no entra jugando por el medio, no entra jugando por los costados, no entra jugando por ningún lado. Pelotazo, pelotazo y pelotazo. Así no, Le va reventando el Chino Saja. La bota la va buscando el Rollo Martínez. Pasa que no se juntan, ni Viola, ni Auche, es complicado así, ¿no? Ahí busca Valentina Díaz, solamente afuera Ferrari, lateral, finalmente la ofensiva para la Academia. Ahora, una buena característica que tiene Gabriel Auche es entrando por el medio, pero no lo está practicando ni en este partido ni en los últimos que vino. Se abre bien a los laterales y tira centro de los laterales. Yo probaría que Auche entrando por el medio, ¿no? A ver, ¿quién es el banco suplente de la Academia, Martín Casal? El banco suplente está Nelson Ibáñez, Ismael Quiles, Esteban Salquich, Rodrigo Bataglia, que tiene una buena variante para este equipo que le falta un poco de escudo y tenencia de pelota. También se encuentran Luciano Vieto y Rodrigo De Paul. Hablando de Quiles, tu papá, ayer, y bueno, igualmente, vino rápido a Santa Fe para estar con el banco de suplentes. Acá hay si viene Campera, si viene Cachorro, profundo, cuidado, hasta que viene el centro, al remate, ¡palo! ¡Ah, bueno, la primera salvamos! Sí, te está aquí el palo, te está aquí el palo. Finalmente se lo dio con el palo, Saja. Habla que lo salvamos, tuvo el gol, señores. El gol lo tuvo, si no lo mal, lo tuvo colazo. La que lo salvamos, querido. Jugada clarísima de gol ahí, entre Saja y el palo, me parece que ahí se golpea la mano. A ver si Xavi después me puede confirmar, pero increíble, increíble cómo se vuelve a hacer la Racing. Y hay algo que hay que marcar, ¿no? Uno lo ve a Cámpora suelto, como sin la mochila que llevaba en Racing. Será el peso de la camiseta, la presión que hay en un club grande, pero Cámpora está forma que le hace jugar el técnico también, ¿no? Pero es otro campo, ¿verdad? Sin ninguna duda, es otro jugador lo que se está viendo, arrancando de atrás, juntándose con los compañeros, llegando al área y cerca de convertir también, lamentablemente. Además aclaremos que es un Cámpora que se encuentra en otro contexto, cada vez que ingresaba en Racing a pocos minutos, es un equipo que mucho no le llega a los delanteros, se siente cómodo en el esquema que plantea Julio Falcioni y se ve la mejor versión del Cachorro, ¿no? Sí, y mucho lugar no le daba. A ver, Javi, ¿alcanza a tocar la Saja y se golpea contra el palo? Sí, se golpea, pero no pasa nada. El tema es con Cajáis, que parece está un poco resentido de la jugada anterior, la falta que le cometieron, Pablo. Sí, ahí lo vemos con alguna pequeña molestia Cajáis, ¿no? Pero no parece que sea nada serio, sigue en cancha, no hace señas al banco tampoco, así que bueno, puedes seguir, Fede, te dejo acá en este partido. ¿Cómo lo ves, Javi, de allá de Costa Rica? Coincido con lo que dicen ustedes, partido complicado, y coincido muchísimo con lo que dice Ari. Racing debe buscar ir por el centro, no por los costados, le cuesta muchísimo. Ahora lanzaron una pelota por el centro hacia Viola, y creo que ese es el camino, ¿no? Es el camino que tiene que tomar Racing, ir buscando, ir viendo, para cortar hacia el centro y tratar de ir entrando por ahí, porque por los costados va a costar muchísimo que Racing pueda llegar. Así es, y está sufriendo mucho por los costados, justamente Racing, ¿eh? Bueno, seguimos en contacto, Javi, ahí va, Federico, con lo que sigue el partido. Me gusta cómo está peleando Roger Martínez arriba, intentando recuperar, ¿eh? Estamos haciendo que lo coma de Roger Martínez, por 35 minutos, por nacido la Academia, si le va a ir de Martínez, 16, si lo empatamos, tenga por lo menos. Va Roger para dos, mete de cancha, la puerta de para Valentín, le saca de cabeza que sigue bien, le queda a Roger viene para Valentín, mete de cara, sigue Valentín, abrió bien, corra, es igual de Luis Ibáñez, sigue atacando Luis Ibáñez, saca la Academia, toque la Luis, la puerta de para Pérez, dentro de la puede ser, puede dentro del área, se ataca justamente a revienta de Pedrana. Sí, están tratando de sorprender. A ver, espera, chico, la pelota viene. Va Valentín, pegale. Toca para el centro de Ibáñez, pero empate de Auche. A la madre, cambiazo, qué lástima. El empate lo tuvo la Academia, señores. Lo tuvo la Academia, se lo comió a la cabeza, Auche, gran centro de Ibáñez. Cabeza Auche solo, la madre, cambiazo. Se lo comió rápido, señores. Ahí nomás, esta vez sí estuvo bien el centro, el cabezazo, obviamente le faltó dirección, le faltó esa definición que le está faltando a Auche, lamentablemente. No, y fue tímido el cabezazo porque él se pensó que estaba en posición adelantada, automáticamente cabeceó, giró para mirar al asistente. Sí, hay que seguirle acá, bien. Como le entendió la carne finalmente, carne, botón grana. Hay un nuevo tiro de esquina para la que ve mi arco que da a la calle Miranda, el arco que estaría a la guardia del centro, no está, no hay gente en el arco. Hay tiro de esquina de izquierda, señores. Varios resultados, así lo tratamos. Tenemos 36 minutos, perdemos 1-0. Con el bateo de 16, trajado este artista, Miglionio. ¿Qué le gusta para que sea, Pablo? Y a ver, el Tano. No, Miglionico, digo. Bueno, Miglionico, ¿usted Cajal? Matías Cajal. Vino Vicente Vivari a sacar el cabeza, el jugador más, para muy Ariel. La moto le queda nuevamente Ibáñez. Centro de Ibáñez, otro corno, mire este rato de grana, ahora sí, Ariel. Al nuevo tiro de esquina para la academia, que le gusta para cabeza, Vilosa. Ah, se había olvidado de mí, Rajirotti, para mí me gusta. No tuve tiempo, querido, no tuve tiempo. ¿A usted qué le gusta, Margoli? Sí, ahora Antán Ortiz también, pero que levante un poquito el centro, que salga un poquito del área, que haga la forma, levante, dale. No le tengo miedo, amigo Vilosa. Centro de Ibáñez, me gustó más, saca el cabeza igualmente el Boca Figueroa. La vuelta le queda para que salga el Sando Núñez, va Max Núñez, para estudiando ataque, ataque de hoy, mitad de cancha, falta ahí, se falta, la mitad de cancha, de el tiro libre, la mitad de cancha, es para el gol, siempre amonestado en la academia, es el primero en Racing. Primero amonestado en Racing, Gabriel Auche, con el número 27. Y entró el Auche, el jueves. Sí, lo cortó, era el contragolpe, era el gol nuevamente. Cuando Racing pierde una pelota, es complicadísimo el estar bien parado atrás. Hay que tratar de equilibrarse un poquito. Bien, tengo tiempo para vender. Paso por buscar a Chino. ¡Dame una! Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por 94-523-9498. Tedesco Propiedades. Sale del fondo, el juego de la moto le queda, la saca Miglioni con el fondo, la pone Benavides, la moto le queda, mata, saca, se queda con la bola, la agarra, sin problemas, sale para la academia, señores, revienta el Chino Sebastián, tenemos 38 motos en el tiempo, que nos sigue la academia, está cerrado por vivo, MM650, ttkd.com/radio, se equivocó, no sé, Valentín, qué lástima, la moto le queda colazo, colazo viene para Benavides, se juntó en dos exmoca, sigue Benavides, Benavides toca para Núñez, con la vez, toca el Noyce. Casi la mitad de cancha, viene atacando Max Núñez. La pelota viene para Matos. Matos para el Núñez, hay que sacarla. Cortó bien. Viene dentro de colazo igualmente. La saca de cabeza, mire mal. No, me agarra bien de poste. Le tiene que bajarlo un poquito, ¿no? Porque así es complicado, ¿no? Es complicadísimo y es como un frontón, ¿no? Racing está parado ahí todo de frente, esperando. Está perdiendo 1-0, aclaramos. Sí, no, no parece que Racing lo quiera empatar, La va sacando del fondo Valentín Viola, la tira Zuculini, que un fallo super, parece que iba a recuperar a Benavides. Y va a despegar, recuperó Zuculini, quedó Valentín. Ataca Valentín, acá la gente se lo quiere comer, la gente del gol. Se viene Valentín, se viene Luis Toque, la vida después la perdió con ahí, con la marca de Bustamante, querido. ¿Y usted se dio cuenta de la diferencia entre un equipo y el otro? Uruguay es más prolijo, toca, toca y toca. Racing a los pelotazos limpios, no encuentra la bandera, no encuentra la marca, no encuentra nada. Un pelotazo, otro pelotazo, otro pelotazo. Así no, más tranquilo, muchachos, jugando por abajo. Se va cayendo en el fondo de gol, se va sacando Maxi Núñez. Se viene Maxi Núñez, lo marca ahí Caja en la puerta, le quedó otra vez al gol, le mata otro rebote, bien Saja, bien Saja. Se quedó arriba con la bola, se remate peligroso de la gente de hoy. Ahora está complicado el partido, Sí, todos participan en el gol, cuando llegan en bloque, se van abriendo, la toca Mato, patea, la toca Campo, la patea, es como un equipo, más allá de las limitaciones que también tiene el gol, pero Racing va intentando ahora con Pelletieri, a ver qué pasa. Pelletieri para Rosa, Marco está en el fondo, Ferrari, se siente la semana, ¿no? Ferrari y Jonathan, ¿qué pasó? Un inconveniente, un choque, por suerte se encuentra bien el jugador del Bosque y hoy está presente en el campo de juego. No es demasiado bien, Ferrari, la verdad está jugando bien. O su Citroën en 3TV, ¿no? Se viene colazo, ataca el gol, se viene colazo, le pegó Nicolás, la saca de cabeza por Pime, no mal. La moto la busca, vamos a que sacar aquel gol, le queda Saja, sin problema. La va sacando el Chino Sebastián, tenemos 40 minutos hacia el tiempo. Casi sigue teniendo la cero, Pablo. Sí, sigue perdiendo 1-0, está haciendo algún intento por emparejar, por llegar mejor, pero al Boys se lo ve como dijimos antes, un equipo más sólido, como mejor parado. Racing son individualidades que intentan, hasta ahora no se ve el equipo, salvo alguna esporádica jugada. ¿Cómo sigue el banco de Racing, Martín? ¿Sigue un cambio? ¿Qué cuenta Raveni? Radelita está mirando el banco suplente. Hay un cambio que está por venir, ya lo vamos a confirmar en los próximos minutos. Sí, algo está mencionado, pero Juan Valentino seguramente saca Heifra, vamos a ver quién quiere está mal en el campo de juego. Va a buscar Rezo Martínez, marca ahí Ferrari, va a meter el equilibrio, va a dejar el equilibrio para Rocha, pegale Rocha, va a subir para Valentín, dale Valentín a segunda, sube Valentín, toma Valentín, buena jugada, vino el centro, justo marcó, qué lástima, Castiglione, la que le quiere otra vez, ataque Valentín, va Valentín, buena jugada, vino el centro, corre finalmente, rebota en grana, está Lucien Valentín, aquí en la esquina, está la Academia. Peleándola, guapeando, intentando, con su gurida acompañando, como se la pidió antes, intentó Valentín darse algo, un rebote de nuevo, intenta Racing, esperemos que encuentre el espacio, ¿no, Pincho? La verdad que sí, estos últimos minutos Valentín Viola se lo dio más movedizo, con su gurida acompañando a Roger llegando al área, veremos si en este corner Racing puede marcar. Las 9 de la noche, momento para empatar minuto y Ibañez la saca, pero bueno, así complicado Ibañez, una buena y una mala Ibañez, se va, mamita. Estamos teniendo que cajar, viene para mi bien, la para mi bien, como la que sabe, la para bien, a ver qué hace ahora. A ver si lo come, Ibañez, mamita. Igual la hizo mal, la reventó cualquier parte del jugador del gol, justamente. La puerta le queda la mitad de cancha en la Academia, va Ibañez, la tiene Luisito Ibañez. Ay, está terrible, está brillo, porque digo, Viviano, sigue así, dijo ahora igual. Dejó seguir, ataca la Academia, ataca, ahí toca la segunda. Ataca la cadena, vino para Pinetieri, va a Pinetieri, va el pulpo. Luego lanza la bola de la cancha, buen para Gómez, tiene Gómez, toque la, José Luis Pofán la izquierda. Toca atrás, tranquiliza. Con el pila, reventa aquí, buscando a Viola, la pila reventa. No, esta pelota no sirve, ¿no, Pablo? No sirve, ¿no? No sirve, no sirve el pelotazo, no sirve el ir para atrás. Cuando recibe la pelota tenés posibilidad de encarar, tienes que encarar, y más perdiendo 1-0, más aún, ¿no? Pero a Rati le cuesta eso, esa decisión. Este peso ofensivo que pedimos, son intentos, como dije antes, de intento de Viola de un lado, a veces de Auche que desaparece del partido, a veces de Rosa Martínez que pelea, recupera pelotas, pero necesita Racing que esté en el área para poder definir, para poder conectar algún cabezazo. Le está faltando, como dije antes, un poco de todo, más allá que se ve un poquito más que el otro día. Y la verdad que sí, yo Racing es más de lo mismo, pelotazo tras pelotazo tras pelotazo tras pelotazo, y lo único que se puede rescatar acá lo único que se puede rescatar acá es la actuación de Valentín Viola, que vuelve a ser el mismo guerrero que era el primer partido, y Luis Ibañez mejorando su imagen. Corre, pero se equivocó Ortiz, no llegó Saja, lo que hicieron el fondo, mamita Pablo, ¿eh? Un blooper, se reía la gente de algo de tagar con razón. Hay que decir a todos estos jugadores, tenemos 4-3 música en el segundo gol, mamita, yo me tiro a la tribuna, me quiero matar. No, el centro de colazo, cuidado, centro de colazo, la saca de cabeza al primero mal. La puta me queda Auche, la puta Auche la toca bien, rápidamente para que venga, se viene Ibañez, Ibañez, se quiere José Ibañez, recupera a Gustavo antes. Mamita Ibañez, te falta de mentir, sí, falta. El cielo fue el comiliano. No, mira, bueno, no me conocí, compadre, falta. Y lo demostraba a Valentino, parece. ¿Catán? ¿Eh? ¿Cómo está Flandre? No, parece que no. Le piden los de Albois, pero bueno. También hubo amarillas para el otro lado que no salieron tampoco, ¿no, Viviano? Sí, la verdad que sí. Igual, termino lo que decía recién. Rescato las dos actuaciones. La de Valentín Viola, que vuelve al nivel que demostró en los primeros partidos en el retorno. Y a Luis Ibáñez, que el primer partido que tuvo, la verdad, no hizo absolutamente nada. Y ahora sí se lo vi haciendo mucho. Sí, Maxi, Núñez, otra rebota, Ibáñez, la clave. Finalmente, en ofensiva, estaba la cara de Maloni. Hay una acotación de buscar al cielo, que Ibáñez tira al centro como Toranzo, mamá, ¿eh? Y ese pelota le gusta como le pega a Ibáñez, ¿eh? Yo no dije que me gusta como le pega, yo dije que me gusta como encara, como está jugando, o sea, después de ahí más como le pega, no, ¿eh? Y vos me decís que me gusta como le pega. A mí me gusta la cosa de Toranzo, mamita. Sale el fondo, la meta de la una matas, le queda el rebote, el cabezazo, se pega la rotilla que sacaba, saquela, quería perder, le queda todavía la piel, la bota rebota, el ortillo rebota arriba, travesaño, a qué parte, había una vinces, saquela que para saca. Y usted va a ser padre, te dejo, no le puede gustar la mujer de otro, la verdad que es mala la acotación esa que hizo, ¿eh? Es linda, señor, yo soy hombre, sobre todo, ¿eh? ¿Qué pasa, Celoso? Patito no se va a enterar de esto. No podemos estar escuchando la transmisión, pasa eso. Pero bueno, obviamente es precavido el hombre, ¿no? Queda grabado en Chatacadé, recuérdelo, chatacadé.com, queda todo grabado, así que Fede está en el horno. Pero bueno, lo de recién, otro papelón, la defensa de Racing, rechazando, mete y entra. Yo jugaba cuando era chico, era patear. Está dando mucha ventaja a Racing, ¿eh? Digamos que el cascoteando el rancho, ¿no, muchachos? ¡Me va a quedar tres minutos! Bueno, gente, continuamos acá a través de Chat Acadé, a través de Radio Gama AM 1490 y también a través de la FM Radio Plus 100.9. Ya ahí volvieron nuestros compañeros, me parece. Tuvimos algún problema técnico, así que pedir disculpas. Pablo Margolis, ¿ya están? Sí, acá estamos. Bueno, salen en entretiempo, esperando que el segundo tiempo sea otra historia, pero qué difícil lo veo. Y acá hay un amigo que te va a saludar y que demuestra en su cara lo mismo que nosotros. Así que ahí te va a contar un poquito lo que ve de este Racing 0 al Boys 1. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Acá estamos, la verdad que bastante preocupados con la actualidad del equipo. Lo que se dio fue bastante pobre. Otra vez mal la defensa, Santi. Bastante, bastante pobre la defensa de Racing nuevamente. Sí, termina pareciendo que uno acumula defensores, pero no defiende. Racing mete 5 atrás con un Ortiz que está teniendo un partido muy, muy, muy complicado. Miglionico que pierden todas. El costado que no parece ser lo más firme de Racing. Racing acumula jugadores, pero la verdad es que no está haciendo nada en la cancha. Y bueno, la jugada que todos vimos de Auche, que fue lamentable el gol que perdió, solo, absolutamente solo, con todo el tiempo del mundo, y se la dio a las manos de cambiar. Sí, Santi, cabecea con temor a estar en offside cuando tiene que darle, más allá de que esté o no esté en offside, tiene que darle con todo para intentar buscar el gol. Claro, yo creo que quizá lo mareó un poco el hecho de que Baker también, Roger, intentó llegar a la pelota, pero la verdad es que tuvo todo el tiempo del mundo. Auche, si quería, podía frenarse, pararla de pecho y colocarla donde quisiera. Decidió hacer lo que nadie hubiera hecho, que es entregar la pelota totalmente. Pelletieri, que parece por momentos el conductor de Racing, como conductor Pelletieri no tiene los datos necesarios para hacerlo, y está un poco perdido en la cancha Racing. Lo que necesita, creo, es el ingreso de De Paul. Sí, le cuesta mucho a Racing por el centro, y en los últimos minutos estuvieron hablando en el banco con Rodrigo De Paul. No te escuché bien, Javi, ¿qué me decías? Nada, que se le ve muy mal a Racing por el centro y que en los últimos minutos en el banco de Racing estuvieron hablando con Rodrigo De Paul, así que podría ser el primer cambio de Racing para esta segunda parte. Ah, muy bien, muy bien. No tenía ese dato, claro, es buenísimo. Pues la verdad que se nota que con De Paul Racing puede llegar a obtener algún tipo de rédito, porque no está firme en el fondo el Boys. No está jugando un gran partido la Peste Blanca, realmente tiene problemas defensivos bastante serios por los costados, que el Racing no logra aprovechar esa situación y no la convierte en llegada clara. Creo que con un poquito de ajuste Racing puede llegar, pero bueno, tiene a un desconocido Viola que no logra nivelar y a un Auche que, bueno, es Auche. Tal cual, Santi, por eso te decía que le cuesta mucho a Racing ahí por el centro, no encuentra el pie a pie de Racing, ¿no? Llevar la pelota de pie a pie, y eso es lo que le ha costado a Racing el partido en la parte de arriba, del medio campo hacia adelante, porque en la parte de atrás ni hablar, ya bien lo describiste vos, y es horrible lo de Racing en zona baja. Tal cual, Saja de hecho sacó una pelota muy importante, que podría haber sido la segunda, teniendo en cuenta que Racing se había devorado el gol con Auche. Saja al toque saca el segundo gol que podría haber sido el gol, le da un poco de vida a Racing para este segundo tiempo, veremos si el equipo logra aprovechar ese momento y entra con más concentración al partido. Cuando Racing entró a deambular los primeros 10 minutos y eso se notó mucho. Tal cual, Santi, bueno, yo me quedo con ustedes allá a través de www.chatacadé.com, también a través de Radio Gama AM1490 y también a través de la Premium Classic FM 100.9. Así que, bueno, vamos a una tanda mejor. También estamos a través de AM1650 Antares de Pilar. Así que, bueno, vamos a ir a una tanda y ya vamos a regresar con más para el comentario de Pablo Margolis y los compañeros de allá. Así que manejalo ahí, un poco ahí, Gus. Pablo, te conectamos al rato entonces. Dale. Bueno, abrazo. Abrazo, Santi, gracias, chau, chau. Continuamos nosotros a través, entonces, como les digo, a través de www.chatacadet.com/radio. También estamos a través de Radio Gama AM 1490, también a través de la Premium Classic FM 100.9 y también a través de AM 1650 Antares de Pilar. Así que ya saben, vamos con difusión por todo lado. Así que vamos a una tanda para seguir en el entretiempo de este All Boys 1 Racing 0. Gus, dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Seguimos escuchando Racing Sport, donde se respira pura pasión por la celeste y blanca. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres fugaceta, si quieres mozzarella. Tervis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Bueno, gente, continuamos acá a través de www.chatacadet.com/radio, a través de Radio Gama AM 1490, a través de la Premium Classic FM 100.9 y a través de la AM Radio 1650 Radio Antares de Pilar. Así que continuamos acá en Racing Sport con la transmisión de el All Boys 1 Racing 0, un partido que le ha costado bastante a Racing, así que bueno, vamos a esperar el llamado de nuestros compañeros para recibir el comentario de Pablo Margolis. Ahí está, Pablo, bienvenido, ahí. Sí, Javi, acá estamos. Entre tiempo, uno ve los pibitos de Alboy cómo patean, cómo tiran centros. A veces uno ve en Racing cada uno que patea centros que decir, mira cómo le pegan estos pibitos, que deben ser de la quinta, de la sexta, de la cuarta. No, no es cuarta, no tanto, me parece un poquito más baja, ¿no? Pepe, Jorge Mirado. Bien, señores, es el momento de comentar a Luis y a Leche, camino 2 para Racing Sport, Racing 2-0, te lo cuenta, te lo comenta Pablo Argolis, que es Espinosa. Tiene un primer tiempo que no dicta mucho de lo que estamos viendo en la actualidad de Racing, que nos preocupa y mucho, porque uno no ve que una reacción, algo desde adentro, y me parece que están en deuda todos, ¿no? Ya sabe lo que pienso, ya lo repetí varias veces, esto no es solamente lo que estamos viendo dentro de la cancha, esto es un conjunto de cosas que hace que Racing esté jugando de esta manera. Si vamos al partido, obviamente parecía que Racing iba a arrancar de otra forma, parecía que iba a ir a buscar el partido más allá del planteo, ¿no? Con línea de 5, más allá de la línea de 3 con los dos carrileros. Y sin embargo el partido estaba trabado, no había nada importante, hasta que Albois, que se iba acercando al arco de Saja, iba teniendo alguna situación de gol, tal vez no hubo muchas en este primer tiempo, pero fue efectivo, sí, vamos a aclararlo. Hubo un offside en esa jugada. Vamos a aclararlo de nuevo. A Racing lo vienen perjudicando en todo el campeonato, en la Copa Sudamericana, y creo que tampoco es casualidad. No creo en las casualidades. Esto pasa por algo. Ya lo hablaremos después en el programa del miércoles de Racing Sin Fronteras, en Racing Expo del martes, pero lo venimos hablando ya de un mes para acá, más o menos. Porque Racing es el mismo equipo, ¿no? Que hace dos campeonatos que sacó 33 puntos, que hace un campeonato sacó 29, y más allá que no es el Barcelona, tampoco es lo que se está viendo. Yo creo que este equipo puede dar mucho más. Un sinnúmero de cosas hace que veamos esto, y Albois, que está ganando 1-0, pudo haber aumentado, tuvo esta clarita, que entre Saja y el palo casi se salva, y tuvo alguna situación arriba, el cabezazo, la única de pelota parada, al fin Racing de pelota parada llegó, Rosen Martínez por arriba. Y son más intentos, son arrebatos, son individualidades que intentan hacer algo, pero Racing le cuesta encontrar el equipo. Ojalá este segundo tiempo cambie, ojalá Racing tenga jugadas de gol. No pedimos tantos goles, obviamente sí tiene que hacer goles, pero pedimos que Racing se acerque de manera clara al otro equipo, ¿no? Y como dije antes, se lo ve otro Cámpora, no es el mismo de Racing. Se ve que ha de estar en un equipo más chico, se le va la mochila y empiezan a demostrar y están, se sienten con más libertad. 1-0, esperemos que cambie este segundo tiempo. Aquí Ariel de Lozano, a lo que opina también. Sí, ante todo decirles que aparentemente yo digo con casi seguridad, en este segundo tiempo se va a venir muy rápido un cambio. Rodrigo de Paul estuvo casi todo el entretiempo calentando dentro del campo de juego con el profesor, y por ahí se venga también Luciano Vieto también pronto a la cancha. Para mí lo que fue este partido en sí, se vieron dos equipos completamente diferentes. Se vio un Old Boys, un equipo que parece que se conoció de mucho tiempo, un equipo ordenado, trabajando por abajo, moviendo la pelota por abajo, conociéndose, aunque también se lo vio muy desordenado en el fondo, ¿no? Pero se vio un Racing totalmente desconcertado, un equipo de jugadores que no se conocen, un equipo de jugadores apostando a los pelotazos puros, sin ninguna precisión. Le faltó jugar por abajo totalmente. Puedo llegar a rescatar un poco Valentín Viola, una recuperación, y un poco puedo llegar a rescatar a Luis Ibáñez con alguna proyección, pero después, por lo demás, Racing es más de lo mismo, ¿no? Este es un comentario para Pablo Margolis, señores, tiempo, querido. Sí, está Armando Fertitta también, que quiere dar una opinión, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Nada, ¿qué tal, Armando? Chico. Sí, lo único que se me viene a la mente después de haber visto a Catar en los primeros tiempos es la 13 San Pesci. Además de todo lo que vimos en cuanto al plantel en la dirigencia, está perdiendo fuego al coordinador de inferiores, que es Rafael Padaeri. Increíble cómo llegamos a lo que es, nada, prender fuego absolutamente todo. Creo que es lo único que se me viene a la mente después de todo lo que ya dijeron, de lo cual comparto absolutamente. Bueno, gracias Tito, te mandamos un abrazo, como a todos, como a Gusta Nacido, como a Javi Gessi, como a toda la gente de AM1490 Gama, a quien les agradecemos mucho también, a la FM100.9, Premium Classic, a Marcelo Mitrano, un abrazo grande, obviamente a la 1650, ¿no? Al señor Norberto Chindemi, de ahí de Pilar también, y bueno, todo, gracias, y a través de la gran chata KD.com/radio del Gusta Nacido, y bueno, fue, empezó el segundo tiempo. Exactamente, como todo segundo tiempo, sí, ya juega Racing, juega hoy por Racing, por el beat, como un cambio en Racing, Catalín. Cambio en Racing, luego con el número 6, Matías Bajay, ingresó con la 10, Rodrigo De Paul. ¿Vos podés hacer eso, Bajay? ¿Se salió? Hubo una situación en el primer tiempo, no creo que haya sido por eso el cambio, me parece que apuesta a dar vuelta el partido, Radaeli. Al ver el cambio, pero teniendo en cuenta que fue un ingreso castellano. Pero hoy no hay cambio, pero ya ingresó Castellón con la 13 por el lesionado 16, Pellegrino. Exactamente, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, el tipo de ataque Racing. Y por igual le gustó como la perdió. La recuperó rápidamente el juego de Cámpora. Según el cachorro, se conoce. El cachorro viene para que corra por este costado. Y llega Máximo y le revienta mediánico mal. La revienta mediánico lateral finalmente. Para el gol, ya lo que más cerca. Ataque de gol, pero punto más lejos el ataque de acá y de Margolino, ¿no? Así es. Y bueno, esperemos que Racing pueda salir, ¿no? Del asedio este de Albol. Fue un minuto recién, no pasó nada. Pero tiene que salir decidido a buscar el partido. Racing es grande. Esperemos que pueda hacerlo en este segundo tiempo. La pota la busca ahí. ¡Rubio ahí! ¡Está afuera! Le pegaba Max Mini, de pie afuera. La pasa el señor de la red. Hay un saque largo finalmente. Para el chino, si la cansaja. Tenemos un minuto y medio de este segundo tiempo. Repasamos el poder suplente del Boys, Casal. Vamos con los suplentes del Boys. El 25, Bernardo Leyenda. El 13, Castiglione, quien ya ingresó. El 8, Sánchez. 28, Gagliardi. 17, Álvarez. 7, Agustín Toraza. Y 27, Caleri. Y los suplentes de Racing, Martín. Los suplentes de Racing son Nelson Ibáñez, Ismael Quiles, Esteban Sabel Hitch, Rodrigo Bataglia, el ingresado Rodrigo De Paul, Luciano Vieto y Mario Rivera. Bien, perfecto. Va siendo el sumo de la gente de algo. Tenemos dos muchos y va a 0. Gol de ovación a los 16 minutos. La vuelta la busca. Se viene como corazón, chico. Se viene atacando a Kevin. Mejor de Lama. Se viene Lama. Va a ser luz. Centro de Galo. Marca ahí Ibáñez. Tiene centro de Núñez. Lo va por suerte. Baja. Siempre de más. Se queda con la bola del capitán. Acá en Gutiérrez cinta a la lanzada, paja, no me digas, mira la que cinta el capitán del chino, paja. Ya me trae busca Matos, también la recupera el gol. Está Matos, tocando Mauro Matos, ya viene el ex Matos, se viene atacando Matos. Ya viene el lugar, la vuelta venía buscando ahí colazo. Falta, parece, sí, falta de juego de Rossi, señores. Tiro libre, está el Boris. Se lo comió ahí mejor en el clínico. Tal vez el tiro libre, está el gol cerquita del área. El arco que da a la calle Miranda. Me gusta que Racing atrás se armó de 4, ¿no? No sé si es 4-4-2 como consulta Javi, o 4-2-2-2, ¿cómo es? 4-2-1-3 parece, si De Paul se para de enganche clásico con los tres puntas, aunque uno cree que Valentín Viola y Garinoche van a ayudar un poco el mediocampo. Con la arriba se con los puños, chino. Se con los puños, la gente de Albal. Viene el centro de Bustamante, la primaria que se acaba de sacar de Albal. Su culina, otra vez la queda Albal. Hay que tenerla un poco acá, ya la puedo tener. Hay que bajarla. La buscaba ahí Gómez, la tiene Gómez. Se ajusta, se la pesquisca. Ahí juega la moto, le queda, tiene, vale, vale, la Arroyo puede ser. Sigue atacando Martínez. Arroyo Martínez marcó muy bien. El jugador la revienta, el jugador Castiglione, el clásico, de la vera, ¿no? Pasaba. Sí, sí, pasaba, obviamente. Y esto de los números, ¿no? Después vamos a ampliar, ahí viene Rafi. Así que acá viene, se viene Luis Ibáñez, va Luisito, va Luis Ibáñez, se equivoque, vale, pero con todo, el Benavís, va el remote, y le queda la cadena nuevamente, le queda Suculini, va Suculini, la puta bien, para que venga atacando Valentín, viola Valentín, y le sale, espectacular cambiazo, espectacular cambiazo, gran remate de Paul, lo tuvo la cadena, va a decir el peligro, se viene Aucho, con un side, Aucho, mira vos, hay un tío bien directo, esta de hoy, lo tuvo de Paul, lo tuvo la cadena, Pablo. Lo tuvo De Paul y fue de lo mejorcito de Racing, ¿no? Como se fue cerrando De Paul, buscando la devolución, le pegó muy bien ahí abajo donde duele y la taparon muy bien también, ¿no? El arquero del Boys. Buena llegada de Racing, de lo más claro que se dio en Racing, al menos esta llegada, este intento, intentando cambiarle la cara a De Paul. Prácticamente en directo, es para cambiarse, la revienta, cambiazo, la tocó bien Nico, revienta Nico, se le pasa, la puta la mata, recupera Suculini, va Brito Suculini, tiene el Escobar toca para detrás, después va atrás, para Suculini, Suculini toca nuevamente, para que salga de fondo Gómez, Gómez otra vez, para Suculini, esquivo Casuto, mira vos, esquivo, increíble, le queda más Suculini, el gol no me gusta, le pongo con los arcos, saca, sin problemas, se queda con la bola, pero cuidado Suculini, la tierra querido, Y perderla ahí es complicado, ¿no? Llega claro al Boys. ¿Qué? ¿Sacando fotos? Sí, la verdad que sí, estamos a fin de un poco de tiempo, bueno, no es muy entretenido el partido, así que aprovechamos. Ahí viene Rafi, ustedes. Lo justo, bueno, hace que alguien piso, mire, vale, va Pintín, toque de gasto, que le va a quedar seguido entonces, después de eso, si no, vamos a rebotar que lástima, el jugador de hoy en Ferrari, eso falta, terrible, tripié, mi querido, pulpito, ¿qué te pasa? Y no lo muestro, bueno, siga, siga, dijo, con los partes, pero no lo muestro. Igual exageró la caída, no muestra de nuevo, me parece. Habla un poco también de los pésimos, de los cambios del club argentino, más allá de las malas decisiones, finalmente en contra de Racing, esta jugada era para amarilla mínimo, y se... Algo triple Tieri. ¿Qué cuenta de Banco Radelli, Martín? Radelli un poco más conforme, Racing salió con otra actitud el último tiempo, De Paul quiere tener la pelota, se junta con los chicos, con Valentín Viola, se lo ve como el primer tiempo, sedativo, en busca de algún centro para Roger Martínez, veremos cómo prosigue los minutos. ¿Qué cuenta Pelusa Pancioni y el Banco del Boy? Pancioni un poco más preocupado, charla con el ayudante de campo, veremos si el Boy tiene algún cambio o sigue todo igual. Bueno, va reventando el juego, vale. La foto le queda a mitad de cancha. Esta que la busca muy bien y que la saca muy bien y le queda a Pelletieri. Se va a tomar, sí. La foto le reventa a Pelletieri. La foto le queda de Paul, va Rodrigo a mitad de cancha. Van, va Rodrigo de Paul, la busca Rodrigo de Paul, la pelota. Siempre Rodrigo de Paul, va Rodrigo de Paul, con Rodrigo, no. Tocó para Viola. Llegaba Valentín, llegaba Valentín, ya llegaba. Valentín lateral finalmente. En defensiva. Está de nuevo, es complicado, ¿eh? Y hay que asegurar la pelota, hay que ir por abajo, hay que ir tocando, llegar tocando también, ¿no? Me parece que esto se trata de jugar al fútbol, llegar de a poquito, entre todos, armar jugadas asociadas como la de antes con De Paul, que por lo menos se dio algún toque, se vio un jugador que se metió, que se iba metiendo dentro del área casi para patear al arco. No sé, una espera un poco más de todo esto, Fede. Pase acá con la superemos una acción, tenemos jugado en 6 minutos, atrás en 7 y 2 0. La foto la buscan. Atacando Nicolás Colas, lo marca Gómez. Atacando hoy, se viene Nicolás, buena jugada, lo eliminó a Gómez. Tocó Carrito, para que venga, se equivoca Benavides, menos mal, se equivoca Benavides. La regla tiene pide para Valentín Viola. Segundo Valentín Viola, de Botín, Viola. La puerta viene rápido, lento para que venga Rocha, cada Rocha, que hace, piensa, la toca, la baja, la Rocha, está haciendo bien para Valentín, está habitado. Segundo Valentín está al fondo, amaga, buena jugada, toca y la que va a poner querido. Va Valentín Viola, toca para Rocha, toca y la querido, que la va a poner sobre Valentín Viola. La perdió, y que te dije, pero la perdió, bueno, te dije, Paulito, hay que tocarla, ¿no? Hay que tocarla, aparte en un momento cuando enganchó hacia adentro tiene que buscar una variante y no otra vez encerrarlo. Tengo Gómez, saca Gómez, saca y se va Gómez, va a rebotar el jugador Ferrari. Va a tener un fondo y luego te rebota, finalmente dejó de Racing. Lateral, en mitad de cancha, después de hoy, dame una, busca la chica. Gran Pizzería José, la avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Tenemos 8 minutos de este segundo tiempo, pierde la cadena de 0, sigue atacando el Roche, vamos a ver, pegale, va Roche, tocó para Valentín, subió la cadena, fue de 0, está haciendo Valentín, mujer pegale, va Valentín, mujer pegale, querido, y el centro, es muy pasado, igual le quedó a Uche, está en el parque, arriba, está increíble, ah, lo que se cambió este chico, lo que se cambió fue de Zucu, no se lo comió, la tiró arriba del travesaño, tras varios rebotes, lo tuvo la cadena, Pablo. Lo tuvo, estaba a 2 metros del arco y le pegó muy de abajo, increíble que no haya sido el empate de Racing. El buscar penal a veces no es el recurso imprescindible, ¿no, Fede? Pero estuvo bien el centro, un poco pasado, luego el rebote, lo tuvo Zuccolini, una de las más claras de Racing. Está intentando, ya 12 más claras este segundo tiempo. Y Racing trata de guapear, trata de llegar entre medio del desconcierto. Es un desierto de desconcierto, de mareos en Racing. Racing que no puede hacer pie, que no puede hacer fútbol, que no puede encontrar dos pases seguidos bien, que pierde la pelota en el medio campo con un Pelletieri errático y con unos delanteros, con Valentín Viola, con Roger Martínez, que tratan de jugar la individual y parece no conocerse, ¿no? Está medio complicado el tema, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se viene atacando ahí, hasta el fondo, se viene a dentro, que viene a cerrar, y cuidado, cabezazo, no pasó, no, mira mal, ¿eh? Ahí está, recientemente, no se rebotó. Finalmente el jugador Miliónico se la venta, Campora, y tiene gira, está de hoy, se puede. Y fíjate como un centro al medio del área, ¿no? Acá hasta el punto del penal estaban Matos y Campora, entre los dos, casi el segundo del Boys, una falla también la defensa de Racing. Y un poco la diferencia entre el Boys y Racing en este momento, cómo llegan los laterales. Hernán Grana, línea de fondo, un centro peligroso también en córner. Gómez hoy no se ha presionado tanto el juvenil que tantas esperanzas tiene depositado Racing, no viene el Boys. Colasa saca bien de cabeza Valentín Viola. La bota nuevamente le queda al jugador de Bación. Bación se pone adentro, la buscan ahí Mato, pero se plancha, no, se fija el hijo de todo. Lateral igual, se le pone para el Boris. La floresta se dio de... ¡Dame una, buscan así, dale! Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Cuénteme, sacando que no lo han oído, ¿qué cuenta Radaeli? Radaeli preocupado, quiere que el equipo llegue rápido al empate. Así todo se ve una mejora en el equipo, De Paul intentando hacerte eje, Viola con un muy buen nivel en este arranque segundo tiempo, veremos qué pasa. Por el otro lado, por el otro banco, Julio Falcioni está un poco conforme, aunque igual no se relaja en el banco del equipo de Florencia. La va reventando el jugador Butamante, la bota le queda a mano, sí. Vamos, con falta, con falta, ay, falta el año, señores, falta de Jorge Luis, que es el único que se quiere tomar, el Jorge Lía. Hubo mano de Ibáñez, pero fue una falta de Núñez, ¿eh? Yo no la vi la mano, vi la falta, pero la mano no la vi. Para mí fue más teatro que otra cosa, Fede. Y entonces usted va a decir, va a ser falta de Núñez, que de verdad. Entonces, más de este video, 23, como siempre, estaba cerrado igual, junto con un tráfico rápido por video. Yo atacaré también a la 1650, está Casal, que hace mucho gesto, Casal, se me pasa. Casal, Margonis, Tedesco, y no está moviendo rápido, que con toda la novedad de la actualidad, que el seguido de Racing no está. Acá tal lo dejó mal la señorita y quedó, de ahí quedó, ¿Qué le pasa, Martín? Que debe estar recopada la noche, el chico que... Y si ve acá la número 100, como de loco, Casal, La verdad, mueve muy básica esta historieta, Hace cada rollo Martínez, Carlos, que le rebotó en Bustamante, tiene que girar. Te dejo, quieren cubrir lo que hace con sus ojos, me parece, acusando, ¿no? Ah, por favor, querida. Hay otra gira, te está la cadena al Bayer, ¿qué más que tu gira? Luis y Bayer, le va a decir, le pega bien, el amigo Ilosa, a ver si la vez le pega bien, su amigo Ilosa, Luis y Bayer, Yo le tengo más fe a Gómez, dije Gómez. Escuchamos, ¿no? Dentro de Ibáñez, saca de cabeza, trae Bustamante. La bota le queda de Paul. De Paul, la pone para que llegue Miguel. Llega Miguel, así llegó. Va Miguel igual marcó después de esta cobrana. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Se complica, Nada, ¿cómo se complica Racing solo? Porque de Paul le hable cuando hay jugadores metidos en el área. Ahí había que probar, patear o buscar un rebote o tirar un centro. En el área que había cuatro jugadores de Racing nada más. Ya sigue la cadena, el partido sigue, 1-0 perdemos, 12 minutos sigue de este segundo tiempo, estamos en toda esta cadena, 2 para el Racing de Paz. La tiene su cuidado instruido de Paz de Paz, Rodrigo la abre muy bien, no tan bien, la abrió mal en realidad, para mí no llega. Mirá que está jugando de volante, tú estás jugando en Kira, el único que se está tratando, ¿qué pasa? ¿Acá puedes jugar tan adelantado, Miriónico? No puedo jugar tan adelantado, Miriónico, quedarse después del rebote y tampoco después la abrir de la pelota como si fuese un Miriónico, teniendo opciones como Auche, Valentín Piola, Roger Martínez. Si ajustamos algunos detalles, me parece que Racing puede acercarse al arco del equipo de Florencia. ¿Qué trabajo va a tener Isla también el lunes, querido Casal, Increíble trabajo, un equipo sin identidad, tiene una táctica mala anímicamente. Yo creo que Carlos Chisquia va a tener un laburo muy importante el día lunes, ¿no? Y el día lunes estaremos presentes ahí, La verdad que, bueno, estaré yo cubriendo para Racing Sport, para Racing Fronteras. Así que, bueno, en la presentación. Ahí Marcelo marcó justo el jugador Bustamante. Dame fe, Ariel. Trae el de Daniel, para Daniel. Se viene Campo, Daniel. Gente de Cachorro, Campo, Gómez, que sacarla, saca a mi amor Ortiz. Joder, que se rebaba, ahí cómo sufrió, Margo, no se puede creer. La foto igual le queda. Martín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tiene Martín! ¡Ataque! ¡Tiene a Auche! ¡Auche! ¡Auche! ¡Ataque! ¡Seguile! ¡Está en Auche! ¡Fue como yo, Auche! ¡Mamita! ¡Saque el arco! ¡Es para Cambiante! ¿Qué pasa? ¡Cambiante que está protestando! ¡Hay jugador que está tirado en el campo de juego! ¡Qué grana, Grana tirado en el campo de juego en el Boys. Veremos si viene otro cambio. Cuando en Racing parece que se viene un cambio, un nuevo cambio. Se viene Vieto, dice Cabilete de Costa Rica, que lo ve más claro que nosotros acá. Estamos en la cadena 2, un poquito en la esquina, llegando el corner. No sé si no se va a abrir el Auche, que está muy molesto protestando con todo el mundo, la verdad que hasta con sus compañeros, Yo estoy molesto con Auche, porque siempre no termina de redondear, no termina de terminar una jugada en gol, ¿no? Es lo que tanto le está faltando a Auche, uno ve ganas, uno ve que intenta buscar por una puerta, por otra, pero no termina de convencer, no termina de explotar. ¿Cuándo va a explotar Auche? Hay que cambiar rápido el segundo, Catal. Cambio confirmado, el Racing sale con la 27, Gabriel Auche ingresa con la 12, Luciano Vieto. Bueno, me gusta el cambio, ahorita si se fue la pila, sacaré la por lo menos queda mucho, queda mucho, ¿eh? Tenemos 15 minutos recién. A ver si Racing, por lo menos, lo puede empatar, por lo menos. Y sí, pero bueno, dentro de las cosas que decíamos sobre Isquia, también viene un equipo donde ya no está Centurión, y en la fecha del campeonato uno soñaba con un campeonato otra vez de Centurión a la altura de lo que había sido anteriormente. Déjame que te acote algo, sin Centurión y sin Farinha, dos bajas importantísimas en lo que era la estructura de Racing. Bueno, pero alguno había que vender, querido, alguno hay que vender, Racing, está claro que Farinha se tiene unos pies que iban a Pablo. Ese es otro tema, después lo vamos a hablar tranquilo, pero el tema de las ventas también es un tema aparte, que por ahí Centurión no era el momento de vender. Si Racing andaría bien, no creo que lo hubieran vendido. Va, pegando de Paul, sigue Rodrigo de Paul. Va Rodrigo, apeta también para Aucho, se mira Aucho, sí, no va a ser el campo, ahí está. Cierto, sigue nuevamente para Castillo, buena pared con Valentín, otra vez para Vieto, bota al fondo, cortó justo, muy bien marca de Castillo, ya revienta Castillo, la moto le queda nuevamente, debe ser el fondo Maxi Núñez, sigue atacando de gol, con Maxi Núñez, la tiene Maxi, falta de Gómez, no, marcó bien Gómez, y sale del fondo con el jugador Miguel, el revienta de Bautista, se por banco de Racing. ¿Qué se cuenta por el banco de la Academia, Casal? El del banco de la Academia, Radaeli, un poco más tranquilo, observa con atención, Falcioni prepara otro cambio en el gol. Bueno, ataca ahí Martínez, puede ser, un de Martínez, acá justo, lo dio tiempo, ¡ah! Pasa de momento, igualmente después el jugador Ferrari, ¿qué pasa? Le pedían penal ahí de Ferrari, ojo. No vi de acá que se ha sido penal, sí podemos decir que hace, creo que años que a Racing no le cobra un penal de visitante, ¿eh? Hasta que la queda, se viene Gómez, dentro de Gómez, la mota rebota, se viene el gol de Ferrari, igual que trae Gómez, tú que la traje, tú que la perder, la mota rebota en quien, el juego de Benji, mira, rebotó, en Batián, otra penal, para la Academia, Casal. Sí, corrección acá la cabina 2 de la cancha del gol, Luciano Nieto, uno usa la camiseta número 9, la 2 que utilizó la temporada anterior, esperemos que le haga honor a ese lindo número y pueda convertir, ¿no? Exactamente, entiendo lo que dice. Va atacando la Academia, se viene atacando ahí Ibañez, Ibañez otra vez para Sucurí, obviamente Sucurí, tenemos 17 minutos ya, segundo tiempo, noche del sábado, perdemos 1-0 por ahora, solamente por ahora, sigue atacando Gómez, vaya Quito Gómez, pero para Rodri de Paul, va el 10, ¿qué es la que digo? De Paul, buena pared con Sucurí, buena, me gusta, va al fondo de Paul, viene de Paul, está ahí, justo para acá, que lastima Ferrari, sigue de gira, está la caída, buena jugada entre Sucurí y de Paul. Y sí, eso es lo que pedimos, que se encuentren los pibes principalmente. Esperemos que Racing siga llegando de esta manera, que va inclinando la cancha ante un Albois con jugadores de experiencia, que está bien armado atrás, pero se le puede hacer goles, ¿eh? Centro de toda arriba, cambiazo, Nicolás, cambiazo, el capitán, se queda con la bola, señores. Pero se tira cambiazo ahí, ¿no?, para hacer un poquito de tiempo. Y si vuelve a levantarse Valentín Miral, ¿está bien? Voy a pasar por un caballero. ¡Vale, acá en Lica, Gustavo! Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Ahí Mielosa comenta en Racing Sport, ¿qué se cuenta? A ver, con él. Racing un poco, insinuando un poquito más, tratando de llegar un poco más, ahora con Rodrigo de Paul en la cancha, un poco más ofensivo, con Luciano Vieto, con algunos movimientos que se los vieron interesantes, igual le falta conexión, ¿eh? Le pegó de Paul arriba al travesaño, hubo un intento, por lo menos, lo pasa a la baja de todo modo, ahí está, creo que se ha cambiado. Y lo logramos a de Paul, bueno, faltaba un poquito la pegada de Paul, ahí lo vimos recién. Anterior en la pelota que sacó cambiazo, una pelota terrible, un pelotazo terrible de Rodrigo de Paul. Igual para mí fue acertada la medida de haberlos tenido en el banco. A los chicos había que verlos, había que había que hacerlos medir, había que hacerlos sentir que ellos no son imprescindibles, que ellos pueden ir al banco también. Y a ver, repasamos nuevamente el suplente de la Academia, teniendo en cuenta que llevo dos cambios. Un suplente de la Academia, quedan 5 jugadores en el banco suplentes para ingresar. Son Nelson Ibáñez, Rodrigo Batalla, Esteban Sabelkic, Ismael Quiles y Mario Regueiro. ¿Y quién es el primero que puede entrar? ¿Regueiro o Batalla, capaz? Regueiro o Batalla para juntarse un poco con De Paul, te da más la pelota, sería un buen cambio con algún 5, ¿no? Sí, sí, todos suplentes del Boys, Martín. Todos suplentes del Boys, son Leyenda, Castiglione, que ya ingresó, Sánchez, Álvarez, Toraza, Caleri y Cagliardi. Sí, en Margoli tenemos ya 20 minutos y el pescado sin vender, ¿eh? Con dos llegadas para Racing, con un Albois replegado, ¿no?, esperándose de contragolpe, Saja no está sufriendo llegadas de Albois hasta ahora, pero está un poco jugado Racing. Está mejor parado que en el primer tiempo, me parece. Creo que la línea de 4 es lo que más le sienta a Racing. Ahí buscan así, lo dijo Ibáñez, con lo que hizo más que Córdoba Blanco. bueno, cualquiera puede cobrar, Gustavo, cualquiera. Sigue atacando el gol, vamos a tener de parir, no llega ni el menos mal. Ahí saque del arco, esto es Chino Saja, señores. Aunque hay algo que cierra la miel. Dice que cualquiera más que Corbalán, pero los últimos tres partidos el jugador de Racing que más rindió entre la marejada de desconcierto que fue Racing fue Claudio Corbalán, justamente. ¿Y por qué está el banco no juega hoy? Es una disposición táctica, aparte que estaba con una molestia hace la semana, estuvo con una molestia física, entonces bueno, por disposición táctica y por tema físico decidieron que iba al banco. Pero, está bien, a ver, son opiniones. Va saliendo del fondo el jugador académico con el jugador Ortiz, va el calito. El talento se va a dar el que se va 20 minutos de tiempo. Estamos a esta racia, todavía 1-0 podemos con el gol. Cabina 2 para racia, fuera de 1650. Ya está acá el punto con se equivoca, el minuto de pelotazo. Le queda Nicolás Cambiado sin problemas. Así va a ser imposible empatar el partido. Sí, aparte sin sentido ese pelotazo, porque no va sin ninguna dirección, a ningún lado. Y eso del milionito es una muestra de ese desconcierto que tienen algunos jugadores que no se sienten cómodos, se los ve fastidiosos algunos, y acá estamos más fastidiosos todavía. Sí, sí, la verdad que sí, a la caída por lo menos también tiene que empatarlo, no puede perder cuatro partidos consecutivos, casi, mamita, un empate por lo menos, no está mínimo, ¿no? Mínimo para hacerle agarrar un poco de confianza a los jugadores. Horrible la actuación de Racing del día de hoy, pero bueno, por lo menos que sea el empujón anímico para de acá al principio y que Isquia agarre un equipo un poquito más motivado, ¿no? Igual el juego de Racing ya tiene que darle motivación, pero a los jugadores parece que no. Si no, finalmente dando motivación para que se viene más atrás, mira mal, no quieren comer acá abajo, mira mal, sale Mato, querido. Y la mano con Saja lo va de directo, es para que alguien le dice de Deja. Hablando de motivación, este fue el sentido de la jugada de Genova. Exactamente, se fue de Genova, con un préstamo que es una venta encubierta. Es un préstamo con obligación de compra, primera vez en la historia que escucho, ¿no? Este mote que dicen. Pero bueno, en verdad es una venta con una parte que se paga ahora y 1.200.000 euros y el resto se pagará dentro de un año completado 4.400.000 euros. ¿Cómo le ha molestado el All Boys, amigo, ya a los 22 minutos? A los 22 minutos ha molestado con la 39 Ezequiel Benavides, ex Boca. Bueno, además se ha molestado. El Racing hay un solo molestado que ya salió a los 37 del primer tiempo, Gabriel Auche fue molestado. Bien, perfecto. Nacional finalmente por dos en ofensiva, señores, en la nueva que da el presente de la fiesta. Vamos a ver qué pasa, lo tenemos de Racing, tal vez se va a despertar más, que tiene una otra chance, Pablo, pero el partido sigue como a uno le gusta, ¿no? Sí, pero sufrió un poquito más al Boys en este segundo tiempo de lo que fue el primero, mirá si lateral. La moto le queda a Campra, vale, que va a primer cachorro, parco de Miglónico, la moto rebota en Campra, finalmente lateral, en ofensiva. Está el equipo de Rabadelli, señores, voy a pasar con un caballero. ¡Dame una voz! Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. La ciudad de otra vez está de nuevo, tenemos ya 24 minutos en un tiempo, sábado por la noche, se juega Racing, cabina 2 para Racing, está vivo. Una cena tierra en Floresta. Estamos en la cabina 2, señores, ya Racing me puede empatar, pero Racing me parece debe despertar, va a salir eso después, eso viene, Pablo, pero aunque los pibes se ve, fue la pólvora mojada, la pólvora mojada, eso, ¿no? Reguero tiene ganas de entrar, ¿no? Sí, estoy con mucha ganas de entrar en este segundo tiempo para dar una mano al equipo. Amigo, no lo tenía Mario de imitador, ¿eh? No lo tenía, ¿eh? Hasta puede ser de Catal. Porque vino Mario Reguero a la cabina 2, acá en Floresta, y nos dijo que tiene ganas de ingresar, ¿no? Ahora lo único que falta, yo de stand-up acá también. La verdad que cómo juega Rani sería más divertido. Mira a Margoni sin duda Reguero que voy a cerrar, que es un desastre, mami. No, va sacando bien muy lo tuyo, ahí dentro. Reguero no es grabación, lo saqué grabado. No viene el grabador acá. Al tiro libre, en salida, en favor, lo vamos a dejar, y mirando a este chico Ibañez, no pensé que puede estar. Ahora lo atencionamos. Lo advirtió, pero Ibáñez, si sigue así, con alguna falta más, y ya no tiene ganas de sacar la tarjeta amarilla. Bueno, 25 minutos, segundo tiempo, Radio Cide, 0-0, Radio Bateo, en primer tiempo, quedan 20 minutos para que venga por lo menos la cadena empate, mínimo. La moto la bajaba ahí a media batión. La moto le gira por la revente, Ibáñez, punto para arriba, revente Ibáñez. La moto le baja a Nicolás Camacho, es complicada, si no viene esa. así no sirve, muchachos, pelotazo, tras pelotazo, tras pelotazo, hay que buscar el jugar un poquito más por abajo, de asociarse colectivamente, de juntarse un poco, a los pelotazos de 20, 25 metros no vamos a lograr nada. Falta de Zuculini, mitad de cancha, tiro libre. Es para Celesta, la gente aplaude, acá hay únicamente a Viviano, de tiro libre. Es para la gente de Bolfa, el equipo de Falcioni, y cuenta de Bianco, que tiene esa Falcioni dando el técnico. Se ve tranquilo Falcioni, Radelli un poco más nervioso, le da indicaciones, le pide a los jugadores que tengan más movilidad, que se junten de Paul con Vieto, con los demás chicos juveniles, Martínez, Viola. Tranquilo por ahora Falcioni, prepara un cambio en cualquier momento. ¿Y Radelli? Radelli por ahora ningún cambio, solo da las indicaciones correspondientes. Bueno, entonces, la buscaba ahí es Jordiola, la tiene su cuenta de cancha, se cruzaba en el fondo, sale con Ortiz, entra ahí Ortiz, sale para Miglónico, cuidado el Uruguayo en la pierna, Uruguayo tocó bien, bien, bien, a Valentín de la mitad de cancha, avanza, avanza Valentín, avanza, avanza Valentín, le pica Vieto, le pica Vieto, siempre Valentín, mira con la vuelta, viene para Vieto, buena jugada, Vieto viene a la presión, dice el volante, va Rodrigo de Paul, abre la cancha más, bien por la derecha para los Utibagues, primero de Gómez, punto de Gómez, el córner, la saca finalmente. Grana, hay tiración para la academia. Pues todo bien, ¿no? De derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, tocando los pibes, abriendo la Ibáñez. Falta ese punch final, falta ese encarar y ver qué pasa, pero puro centro cuando llega ahí los últimos metros. A ver si le mata con un carro, pero me va Luis Ibáñez, está en el área, Ortiz, también, porque no me quedó ni que por el que no hay uno que la mire. Mira el centro, como todo, comisario, otro empate. Afuera, ya se recrede. Lo tuvo la calle de pie de esquina, lo tuvo Valentín Viola, lo tuvo Lente, la puesta fue el travesaño. Y le echó el tío de esquina Ferrari, lo tuvo en la academia, que ahora lo liga, ahora lo liga. Eso fue, suerte, era el gol de Racing, travesaño, tenía que entrar esta pelota. Fue un poco de suerte de cambiazo que tiene mucho de atrás. Oh, tiene la esquina, pero que así empatamos. Centro de Iván y la saca de cabeza. El Jorge Gustavo de León, mucho lo tuvo, qué lástima, Casale. Una lástima, Luis Ibáñez mandó muy buen centro que conectó el primer palo a Valentín Viola. Lamentablemente pegó el travesaño y el rebote no benefició a Racing, ¿no? ¿Qué lástima y el empate a Valentín, La verdad que sí. Me gusta este tipo de jugadas así. Me gusta Luis Ibáñez pateando córner. Me gustaba más Gómez también. Pero bueno, se ve que hay una mejora, por lo menos en el sentido con la pelota parada. Aquí de mitad de cancha, la tío. Va a rebotar todo el independiente, va a botar abre. Para que ataquemos de todo grado, se mire la luz, la grana, le tira contra final de la campo, la zona, va a salir el campo, no me gusta, la campo no me gusta, viene el centro, rebote, corner, finalmente, corner, Ortiz, aquí la esquina, está de Leipzig, que solo está entra, Miglionico y Gómez, entre los dos, se miraron a los dos, la pelota pasó entre medio de los dos, un error grosero entre el central y el central y el lateral, la verdad que muchachos, a pulir esto, ¿no? Hay que elegir a Palalmo, va a ir Máximo y es un ex estudiante. Hay que elegir lo que va a la calle Miranda, el cerquito de la cabina de los Rosas y los poderes, pero viene, ¿qué es esto, querido? Eso corta, viene para el colazo, colazo para Núñez, se viene Núñez, siempre Núñez, cuidado, la puerta viene, porque le pegue un avión, tres para esta mitad, Núñez, mano, bueno, me gusta, Núñez, la línea, mira otra vez, estaba Rafi, mira el remate, saca arriba, bueno, estaba fácil, en la línea la sacó Miglionico, lo tuvo Núñez, se salvó la academia, continúa así a Faloy. Increíble, ¿eh? Pizaja le está recriminando a todos los compañeros que hagan algo, que se muevan. Una puteadita tiró por acá abajo. Seguramente no se vio en la cámara, pero tenemos de frente a Saja. ¿Cómo le gritó a los compañeros? Que estén más atentos, ¿no? Por no decir otra cosa. Gracias, Miglónico, porque si no trae 2-0. Centro de Núñez, esto que una carrera contra la esquina, pero Gómez, sí, exactamente, 40. ¡Oh, tío, tío, tercero contributivo! En la derecha de la calle Miranda, está el gol, 29 minutos, y es su tiempo. Alguien sigue perdiendo cero, renta de brazo en la línea, Miglónico, casi su chico Núñez. En el segundo gol, centro de Núñez, la saca de cabeza muy bien, corre el momento que está dentro, la saca Chino, bien, se queda con la bola, el Chino arriba, el capitán académico se queda con la bola y se entra rápidamente, la busca del jugador Vieto, hay un 0 2 llegó, falta el turno de Félix, puede ser, para el 0 Vieto, buena jugada, bien, Vieto, tuvo el empate justo, cortó justo, Ferrari, reventa, Ferrari, buena jugada, igual de Vieto, casi la academia busca el empate, igual sigue el peligro. Ya tiene otra vez Vieto, pido el centro, afuera, finalmente no pasa nada, y saque algo para cambiazo. bien, bien en esta, ¿no? Lo que pedíamos, que encare a alguien, que intente buscar el espacio ahí en el área, que cuesta y mucho. Intentó, vale, por lo menos. Eso de Pobre, el último centro, o de Viola, perdón, no me gustó. Y muy molesto Sebastián Saja, todavía sigue protestando, se hablaba recién con Millónico le hacía señas como diciendo, si no la salgo yo, no, entraba seguro, la verdad que, bueno, Racing hace aguas mal en el fondo. Ahí se fue, no escuché que entra, la verdad que lo escuché, de la cuestión de Racing se va a Pelletieri, querido, Se va a Pelletieri, ingresó Mario Regueiro. Bueno, Regueiro. La grabación, ahí está. Sí, tenía muchas ganas de entrar y espero devolver a la gente de Racing el cariño que me da. Ese es listo, Ahí está, la flota al lado de Torre Gay. No, en Torre Gay no salió Pelletieri, está en un cambio defensivo, ¿verdad? Y por lo menos Carlos se la juega, sí. Sí, se la juega, pero tenemos que se vea en el campo de juego, que se la juega. Muchas veces la sumatoria del atacante no quiere decir nada, ¿no? ¿Quién entró finalmente? Y finalmente ingresó con el 28 Gagliardi, salió con la 18 Núñez. La buscaba Valentín, vio la ciudad, fue a Valentín, finalmente la tercera, ¿quién? Para Racing, Veloz, y para Racing, la tercera, para la cabeza de Velosa. En este momento tenés que arriesgar, no te queda otra, es a ganar o morir. Ahora lo mismo, pero de 2-0, 3-0, por lo menos arriesgás y puedes llegar a un empate. Y tenemos otro 21, va quedando cada vez menos, La pelota para este largo de Vivari, la puerta la busca. Y hacia el córner, finalmente Ferrari, la pelota de tribuna, finalmente. Otro tiro de cierre, de izquierda. Y algo queda la avenida Álvarez Contes para la academia. Otra vez va Luis Ibáñez, donde toda la pelota parada. Para la academia, señor, va a ir. El Montero de Vivari, empatamos, la academia. Está vivo, la gran cantidad de la pelota del travesaño. Terci, ¿por qué no me ayudan? Y con alguna chula meta, querido. Centro de Ibáñez, estuvo para arriba, cabeza, pero llega Lorita arriba, puedo tener que sacar la saca, le queda después de para el rebote, la cambia, hace tiempo le va, se queda con la bola, señores, a los Margolios con un despegarete en los celos de la academia. Le quedó ahí donde dijimos antes, la cambiazo, la pelota, y es un poco lo que tuvo en este segundo tiempo, ¿no? A Racing le faltó un poquito de suerte también, vamos a decirlo. Más allá de la que tapó Millones con la línea, creo que Racing tendría que estar empatado este partido, sin ser gran cosa de un lado, sin ser gran cosa del otro. Algo se siente cómodo con la ventaja, Racing no encuentra el empate. Marco Vingra, revienta grave, da un trago a Matos, Marco falta, le parece, Orgil Castillo sigue, el Cabrillano, bueno, le va sacando del fondo de la cadena, la busca, ahí Valentín, seguía atacando la cadena, Valentín no se empataba, le pido dos por acá, Valentín igual que va a ir por Silvia Rodrigo. Va Rodrigo de Paul. Tocó mal, de Paul, se equivocó la piedra, mami. Buscaba ahí el juego del gol, marcó sin falta de Paul. De Paul viene para Regueiro, se viene atacando Regueiro, centro de Regueiro, un rebote, la busca abierta, está la empata, y está justo, saca Ferrari, la busca la academia, la busca de Paul Barros, te digo, centro de Rodríguez, de Paul, muy bien, pasada la busca abierta, no llega abierto, ahí está el arco, de Paracañazo. Viejo centro, ¿no? A veces centros intrascendentes o queriendo cambiar de punta a punta cuando hay gente parada dentro del área. Eso es lo que uno no entiende a veces. O cuando tenés posibilidad de hacer un movimiento y patear al arco. Inquietar un poco más a cambiazo que de pasar la pelota de lado a lado. De que no llegan los jugadores de Racing. Se les van muy largos los centros a veces. Y eso marca un poco de la desesperación de Racing. Atención que en Racing se ve a un Chino Saja muy enojado con sus jugadores, dando indicaciones constantes, mismo el Tan Ortiz, lo referente del plantel, intentando indicar el camino a los juveniles para llegar al empate, ¿no? Tenemos 33 minutos, señores. Segundo tiempo, la academia pierde este partido, está en 1-0 con el gol en Floresta. Cabina 2 para Racing, esta vez empatamos. La puerta viene para Gómez. Para el fondo Gómez, centro de Gómez, acá de cabeza Ferrari. Luego tenemos otra vez Zubilini. Zubilini viene para Rodri, para Rodri, de Paul. A ver la cancha, pegale, Ivani. Después Ivani, se escapa, finalmente un rebate de medio. En Bustamante, tira esquina para la academia. Y eso decíamos, péguenle al arco. ¿Por qué tanto centro, tanto de un lado al otro que no tiene ninguna consistencia? Este tiro iba al arco, hubo un rebote, y tal vez ese rebote pueda convertirse en otra cosa. Igual por ahí me hubiese sido mejor que le pegue de una, la verdad que me hubiese gustado más. Toda con todo después, la pierde, está increíble, pero la puerta de el corre. Lo que tiene el corre no tiene nombre, Margolis. Se corta de Valentina después la estrella. Igual la puerta de la academia ahora. Se viene Zucu, va Zucu al fondo. Dentro de Zucu, hay corre, finalmente no, le pide Marquilla, final. Saque alto, está cambiando, se pasa por busca de Chile, le pide una tanda, dame una. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshopdigital@gmail.com. 35 minutos y el último, cambie algo. O sea, que entre quien sale, ¿no? Me voy a saber. Se va a cerrar, me parece. Ahora, ¿qué vamos a decir? Lleva el autor del gol con la 23, Roberto Batión, el LED equipo descendido. Que entre en el espacio para el equipo del Boys. Fernando el Cabezón Sánchez, un ídolo acá, ¿no? El Boys ingresa con la 8 en lugar del 23, Roberto Batión. Sí, Sánchez es un histórico de Boys, que es raro que está suplente. La verdad que está jugando sus años acá, bueno. Ahí está, sí, cabezón, y está la gente del Boys. Y acá somos cercanos al barrio Floresta, un jugador muy querido, viene del ascenso de la área metropolitana, jugando en el Boys. Jugador querido, ahora está relegado, pero ingresa en lugar de Batión. Vamos a hacer el tiempo, rehacer tiempo, cambiar. Nicolás Cambiazo, que ya debería ser amonestado en el primer tiempo, pidió analizar la tarjeta amarilla a falta de 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer esta parte de Cambiazo, Martín? En el Boys, a los 22 segundos tiempo, como en estado Benavides, con la 39. Bien, no hay amonestado más, primero para 8, salió. El mismo de Rafi por Gabriel Auche, quien ya salió del equipo. Bien, perfecto, lateral para la cadena, 35 minutos ya, es el tiempo, la cadena 7-1-0, alguien está dejando la gente de gol, viene Nieto, Nieto viene para el Palmar Rodrigo, Rodrigo abre la cancha, bien para Gómez, llegaste y llegó, Gómez para Valentín, bien, se viene Valentín, toque la Valentín, toque la, siempre Valentín, viene el centro, Valentín, arriba, cambió, sin problemas, cambió, se queda con la bola, es complicado, ¿no? Porque el centro viene para Vito, que es petizo, para después que petizo, se está tan alto, muy complicado, ¿no? Lo que dijimos, intrascendente, tiene que llegar por abajo, Rafa, está bien en el centro cuando hay jugadores en el área, como vos dijiste, no tan perizo como Virto, o si está solo, sí, buscalo, pero así cuesta mucho. Ahí cobró a pedido de la gente, tiro libre para el Boys, el partido se va yendo, las quejas se van sumando, ahí lo vemos a Saja también, totalmente distinto a Saja, se lo ve enojado, se lo ve fastidioso, no es el mismo Saja, no es el mismo equipo, no es lo mismo que está rindiendo los jugadores. En cuanto a entrega, hoy se dio un paso adelante. En cuanto a juego, no tanto. Es que cuando el malestar es generalizado, ¿no? Nunca busca Núñez, llega finalmente a Gagliardi, sigue el segundo más Gagliardi, sigue el 28, va Gagliardi, tiene un cambio increíble, es el mar, es el segundo minuto, de toda Gagliardi, y es rojo la rueda del travesaño, la empezó como Zidane, la terminó como Vinosa, al saque arco para Paja. A calambrado de Ibáñez. Después de ese caño, ya está, me parece que se viene el cambio. Lo patea Miguel para que se va, para que se quede a hacer a Ibáñez. Mamita Campaña, ¿qué pasa con Ibáñez? No sé qué pasa con Ibáñez, ha calambrado, Racing hizo los tres cambios, tendrá que adaptarse a jugar con 10 jugadores en el final. Bueno, va a ser, supongo que va a volver Ibáñez igual, es como fuera, pero a ver, ¿no? Bueno, o sea que le duele mucho, ¿no, Ibáñez? Parece que sí, acalambrado, fueron los médicos rápido, imágenes de dolor, tenemos acá nomás, en la cabina 2 a Luis Ibáñez, el lateral izquierdo de Racing, veremos si puede volver, pero está con las manos en el rostro, complicado. ¿Qué es lo que le tuve aquí, Ari? La verdad, como dijo Margot, se espera que la fregamos a la vez Cámpora, atacó bien el Gómez, juega bien Gómez, bien Gómez, se va a poner de Cámpora, después la reventó Faja, la reventó el Chino, la bota la búsqueda, no llega a Rosso Matías, revienta. Mejor cerrar y parar, sí, tranquila, la bola, digo. La otra la busca el jugador Aguilar, finalmente, al lateral. Este no, tiene Miguel, no falta, chico, falta de Aguilar, de atrás. No, esa amarilla es un balón. Sí, no digo amarilla, pero mínimo falta, ¿no? No, yo quería decir que el malestar es generalizado, empieza por ahí por los más jóvenes, pero llega un momento que hasta los referentes se terminan contagiando. El caso de Ortiz, el caso de Saja. Cuando tenemos una falta bastante fuerte, pero bueno, el tema es así, cuando el equipo anda mal, el equipo es colectivo para andar mal, ahora el equipo para jugar bien no es colectivo, y en este caso Racing, la verdad, deja mucho que desear, ¿eh? Realmente vuelve aquí en el campo de juego, Martín. Vuelve en Racing con la 23, Luis Ibáñez, parece haberse recuperado de este calambre, de esta contractura, y vuelve al campo de juego. No se nota si viene la cosa, Margoni. A ver. Hay que tener huevos para agarrar este Racing, ¿eh? La verdad, ¿cómo viene Racing y tener huevos? Ahora que dice, agarra un cierre bien caliente, ¿eh? No comparto para nada. Acá cualquier técnico quisiera agarrar Racing por el hecho de agarrar un club grande y por la plata que va a cobrar también. Algunos se animaron, ¿eh? Como Borghi. No digo que no se animaron, ¿eh? Me parece que habrán visto algo o el mensaje no fue tanto en cuanto a lo que quiere cobrar, lo que sí, lo que no. Hay que ver qué pasó. Hay que estar en la negociación y no sé si nos enteraremos de eso. Agarrar, y en este momento agarrar un fierro caliente como Racing es un doble mérito. Uno, porque es un club de los grandes, con historia, y otro, hay que sacar un club así de la pala. Para mí es un gran desafío, por eso muchos técnicos quieren agarrar a Racing, a pesar del estado en que está. Va a sacar el sonido del otro, tenemos tres pilotos, el sonido del otro la sala cambiando, ya sabes, no te lo comentaba, ojalá tenía sonido del otro, ¿verdad? Jugaría los otros, aquí juega el Rafi. No me dejes entrar adentro del campo de juego, por favor. 40 minutos, casi que cuenta Radeli, ¿fue un solo técnico de Racing interior? Radeli ahora en silencio, estuvo con bastante movimiento hace unos minutos, no sabemos si está resignado o espera con paciencia que llegue el gol de Racing. Nicolás, viene a Guillermo, y a Guillermo está para Colás, va Nicolás viene para acá, por la revienta, va a hacer parte, muy bien, que está bien. Ahora si empatamos, acá hay un empate, por lo menos, mira lo que te pido. La foto la va a sacar Martínez en fondo. Mitad de cancha pone con todo Martínez, pone con todo también el jugador Sánchez. La foto la va sacando Bustamante. Nicolás otra vez la va sacando del fondo, con el fondo Ferrari. El fondo, Bustamante la revienta, Bustamante abate. El juego ya mal igualmente. Se perdió mal, ¿no? Porque no. No parece que dando toques seguidos ni Rafi ni el Boy. Ahí falta mitad de cancha para la academia. Y el Boy mete y mete, muestra, aunque sea por la pierna, ¿no? Rafi está intentando, pero a este ritmo no sé si tendrá alguna llegada más en lo que queda el partido. Muchas imprecisiones, mucha desesperación, o no tanto, ya no sé cómo llamarlo, pero muy fastidioso, no, es como que está muy resignado el equipo. Se acostumbra a perder y eso es malo, pero más que nada estoy escuchando acá a los colegas que están diciendo lo mismo que nosotros. Están diciendo lo mismo, desesperado el equipo, sin ideas y es más de lo mismo, ¿no? Más allá que se vio un poquito mejor que en algunos partidos de los que nombramos al principio de este partido. Exactamente. 41 segundos, tiempo, ahora 10 minutos, 0. Lo que hizo el resumen después fue increíble. Estaba solo a mitad de cancha. Quiso ir para dónde la tira afuera, mamita, Casal. ¿Qué pasa con Racing, Casal? No sé qué pasa con Racing, no sabemos qué pasa con estos juveniles, se lo ve mal anímicamente y además de lo futbolístico. Esto es una cuestión de contagio, es cierto, pero parece que un técnico tendría que mostrar ese camino, veremos si Iquia puede darle. Por ahora, cuarto rato consecutivo, el equipo de Radeli, tenemos 40 muchos, es que un punto que sea para empatar, para Racing por lo menos un punto de fresco, Radeli. Igualmente no me cambia el concepto de lo que dije en lo previo del partido, ¿no? Acá hay un tema de fondo y nadie me lo saca de la cabeza y creo que coincidimos mucho con ese tema, ¿eh? La verdad que sí, como hablamos en las últimas semanas, las cosas no salen porque sí, de esta forma. Viene de arriba, cuando está mal, desde la dirigencia, desde la máxima élite de la institución, es complicado que los jugadores reflejen otra situación, ¿no? Sí, tenemos 40 minutos, 1-0, atacamos encima. Sigue atacando, ahí con todo mata, pone con todo y la revienta Gómez, La mata le queda a mitad de cancha a Ferrari, Ferrari la mete para Mato, se mal pase. Finalmente le queda a Chido Saja, pasa por un caballero, la ve una más. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Hay un saque largo para cambiazo, casi con el 3 minutos, Radio Cío, Pulido 0, gol de la acción en dos tiempos, 12 más, ya te olvides, 28-23, estamos por radiogol.com.htkd.com, en el 1650, la guardia Racing, con el gol y con Mendoza, con Casal, con Deco, estamos viendo Racing después, y nos quedamos ahora en estos momentos, a las 12 de la noche, nos quedamos viendo aire, Racing después, Radio Cío, a las 2, con el 1490, FM 100.9, y en 1650 y la www.jkd.com, así que quédate pendiente de la radio, que vamos a estar en el estudio haciendo Rodríguez y con todas las todos los comentarios de Javi López y los comentarios de Ramiro y de Nozo, Margolis, Casal, con toda la banda haciendo gracias por la foto, porque hay mucho para hablar, ¿no, Pablo? Sí, señor, hay mucho para hablar, hay mucha bronca también, imaginamos toda la gente del otro lado y también viendo el partido, escuchándonos a nosotros, lo que está viendo, lo que está sintiendo, es tal cual lo que estamos sintiendo nosotros, lo que estamos viendo. Hay mucha bronca, es verdad, es un momento que nadie esperaba. Hace un mes atrás se hablaban de candidatos, uno de ellos era Racing, y era casi generalizado, y me parece que ese es el tema. Algo raro pasa porque uno no dice, bueno, estar peleando el campeonato, pero era un equipo para pelear arriba, para salir a buscar los dos frentes, y se queda sin la Copa Sudamericana de movida y el campeonato muy mal, entonces algo está pasando. Sí, claramente que afuera del terreno está claro, está último, pero un punto es imposible. ¿Hay falta roja? No, sí, así ya dijo el señor Adriano, tiene Ferrari, 44 minutos, queda poca vez que es como división acá sale el auto, tiene Aguilar, y marcó bien, ahí Zucco, viene Zucco, ponga Zucco, toque a Zucco, toque a Zucco, toque a Zucco, está Zucco, viene para Miriánico, está reventado de Guaso, no pasa nada, la gente tiene todo acá, la gente de golpe, los míos sí están metidos en la tercera, es imposible hablar de golpe, están ganando, Sí, nos tocaba en la platea ser complicado por eso. Recién iban los dos a los manotazos, ¿no? Con Zuculini, obviamente, vemos la bronca que tiene Zuculini también, ¿no? La vimos recién acá, a pocos metros, y eso lo puedo decir, revertir también de alguna manera, ¿no? Pero es muy difícil así. No se ve un equipo y eso es lo principal. Pregunto porque yo apunto más para jugar. Vemos acá con el chulo. Con el chulo tres más. Pero pregunta si Javier tiene ayuda. Y a ver, no lo sigo de acá. La va sacando el solo de Glónico. Falta finalmente el ataque de Matos. Al que viene el salida para la academia. Se viene el chulo y me queda poquito. Ataca la academia. Va de Paul. Después viene Pablo Ibáñez. Se viene Ibáñez. Y nos queda poco tiempo. Va a la reventura. La busca Bim. El jugador de Paul. La baja de Paul. Corre el freno. Bueno, sale. Después, mamita. Hay que venir en salida para el Boys, paso por cambiazo, paso por Bújaro Chino, va de un Gustavo. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. ¿Cuánto vas a jugar, Martín? 4 minutos más, recién levantó el cuarto árbitro del cartel electrónico, son 4 los minutos que se agregarán después de los 45. Quedan 3, ya tenemos ya 46. Va a sacar la bronca de Saja, es increíble. Lo sé como botitas, se da la cabeza. Está como loco, sí, bueno, Martín y Pablo. Mira, sé cómo está. Está como loco, el chico que lleva a la casa. El peor de Carretán, chulo Saja. Así que el chico está hablando de Roma. Ya saca, saca, va la zurda. Lo está buscando al juez de campo. La tiene el cambio de entrante, no llega a la Ferrari. Otra busca la academia, busca Vieto. Es finalmente Valentín, me da de Valentín, la falta, pero no se la saca. Bien, mira, bien, más Vieto. Increíble, por dormir. No llega, va a ser increíble. Y lo tenía abierto a 1 metro como para intentar tirar unas paredes o hacer algo. No, hay mucho nerviosismo, más desconcierto que nerviosismo del equipo de Rally. Si este equipo ya juega mal, no estando nervioso desde el primer minuto, imagínense a esta altura, ya cuando está por terminar el partido, con un resultado adverso y encima desesperado por querer adelantarse y querer hacer algo. Tenemos 47 minutos, si les queda 2 minutos, hasta con el club ya jugará, si no empatamos, rápidamente Aguilar, que entra finalmente. Lateral en defensiva para la academia, lo va a revisar Ortiz, no hay pilotos, ahí la busca Ortiz, ahí la busca Ortiz, ahí está, divino, Nico, señores, quedan 2 minutos, primer partido, señores, la gente no descanta, ay, academia, cada uno le da un solo partido del torneo, le toca Racing y le gana, va, la va a reparar ahora, la revienta Ferrari, la va pidiendo la pelota a Zuculini, Javier Sánchez, para contar Falchi, la planta arriba, acá, plancha, eso de Racing, amarilla, ¿no? Milónico, amarilla, el número 17. Bueno, 48 votos, Hunter, la gente lo ve, señores. Me parece malvado y yo todo para el Racing, no le sabe a nadie. Sí, como acota acá Javi, desde Costa Rica, desde que volvió a primer al gol, primer triunfo sobre Racing, pero más que ganado al Boys, hasta ahora, que seguramente vamos a decirlo, lo pierde Racing, La puerta la busca Sánchez, seguía atacando Sánchez, va al 8, va Fernando, marcó bien, sigue bien, la puerta le queda dentro del gol, es increíble, el final del partido, increíble, tenemos casi 41, termina el partido, pero ya hay una dale que termina, dale que termine, Iván, dale que termina, querido, queda 1 minuto, va a terminar el partido, tenemos 48 y medio, la tiene Faja al fondo, la revienta el chino Sebastián, la busca la batería, la busca el jugador, falta Viola, falta, no es falta Viola, querido, la tiene el Ortiz, la revienta arriba, donde le queda para la última, se viene Rosso Martínez, Martínez Barroso, pasa al fondo, Rosso con Carmen, Carlos Rosso, el Martínez sería partido, va el fondo, falta ahí, está Ravi, siga, siga, no falta, bien, no falta, eso, no falta clarísimo. La va saliendo del fondo Sánchez, se va a tener el partido, tiene Reyero, es la última, Reyero viene para el Paul, mentira que termina de Paul, mentira que termina, abre la cancha de Paul, viene para Gómez, se viene atacando, el jugador Gómez, falta y no, sigue así a Marco Vélez, a ver, parece de la 10, la tiene Gómez un momento, repite que manda a caer, sigue Valentín, va Valentín, la pone adentro, la saca grado de cabeza, se va a tener el partido, tenemos 49 minutos, es la última, se viene Valentín, centro de Valentín, va a botar rebota, finalmente Grana, era tres para la caída, se termina el partido, que máximo parada, se termina el partido, cambio rápido 0, cuarta rota consecutiva de la academia, gol de Matuá ahí, 6, la gente a 12 está como salida campeón. Bueno, tienes otra derrota de la academia, Marvel. Otra derrota que, como dijimos, si no hay respuesta desde adentro, esto es difícil que cambie, y Racing se acostumbró a perder, y perdió con Albert como puede perder con cualquiera en este momento. Es así, como está jugando Racing, salvo algunos intentos, algunas jugadas que tuvo en el segundo tiempo, que podría haber terminado empatado si tenían suerte en aquel cabezazo, es verdad. Pero si uno hace un balance de todo, me parece que el gol con offside también, ¿no? Vamos a aclararlo, hubo offside en la jugada de gol. Pero la calentura de la jugada de Racing, el desconcierto, las cabezas gachas y todo lo que me imagino, toda la bronca que debe tener la gente que nos está escuchando, la gente que está viendo por televisión, desde Buenos Aires, Costa Rica, Estados Unidos, la gente de la ciudad de España. Este Racing no es el que queremos ver. Este equipo no es lo que queremos ver. La actitud a veces puede estar, pero tiene que estar el juego. Cuando hace la actitud ya pasa a ser más grave y pasó el ver que faltaba actitud también. Es muy preocupante, es lamentable también, porque hace un mes y pico la realidad era otra. Y esto, como dijimos antes, no es casual el ver esto dentro del campo de juego. Y esto de tirar Racing, también se retira de mi apoyo por su público, estadísticas en la voz de Martín Casal. Amonestados en Racing, Gabriel Auche los 37 del primer tiempo y Martín Miglioni con los 48 del segundo tiempo. En All Boys, con la 39 Benavides a los 22 del segundo tiempo y con la 3 y con la 1 cambiazo a los 36 del segundo tiempo. Los goles, Roberto Batión es amargo con la número 23 a los 16 del primer tiempo. Así es, habla para la televisión acá Nicolás Colazo. Un breve comentario antes de una tanda venimos a esta derrota de la academia. Acá es muy sencillo, se vieron dos equipos completamente diferentes. Por un lado el Boys, un equipo que jugó ordenado, un equipo que parecía conocerse, un equipo que buscó fútbol, buscó generar fútbol, buscó hacer pases correctos, buscó asociarse bien. En cambio, del otro lado, la cara totalmente opuesta, ¿no? Un Racing de jugadores que parecían completamente desconocidos entre ellos. Un poco más de lo mismo, ¿no? Pero se intentó por ahí un poquito más, con tema de pelota parada. Hubo una pequeña mejora ahí. Pero igual, se abrían demasiado los jugadores, no se asociaban, no se entendían. Y eran pelotazo de 25 metros, pelotazo de 30 metros. O jugar la individual, no asociarte, no jugar la pelota por abajo. Y así no, Racing, así no se juega. Te podés salvar una vez, dos veces, tres, pero en algún momento te van a embocar como te embocaron. Y bueno, así pasó con el partido anterior, pasa anteriormente. Si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay algo que dé una inyección de fútbol, alguien que genere un poco más, alguien que lo puedan cerrar, que les pueda dar un poco más de fútbol, la verdad que estamos mal. Esperemos que a partir del día lunes con Isquia la historia empiece a cambiar. Todos queremos que cambie y queremos un volver a empezar, ¿eh? Bien, comentario el tiroso, señores, para Racing de por vivo, con la gente que hoy a poquito se empieza a meter en los domicilios. De todo eso me doy, que vamos a la primera cambio y después seguimos con más de posiblemente ya el vestuario. Dale, ¿podemos tener algún concepto ahí, Javier, y está conectado? Sí, Pablo. Nada, sin ganas, sin ideas, sin nada, Racing, un desastre, simplemente un desastre. Una vergüenza la defensa, y en la parte de arriba un Racing que no se encuentra, no, es terrible. Nada, Racing no hace un pie a pie, no tiene idea, no tiene nada. Ahora, como bien lo decían, esperar ahora qué pueda hacer Isquia y empezar a trabajar desde el lunes, ¿no? Con estos jugadores, trabajar no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico. Y coincido, Pablo, con lo que tanto decís. Algo pasa en Racing, es todo muy raro. Salen los dirigentes a cagarse de risa en los medios. Con los medios partidarios no hablan. Es todo muy raro, la verdad que es muy raro todo. Pero bueno, Pablito, nosotros vamos a seguir por acá para seguir con el postpartido. Así que cierran ustedes desde allá, desde la cancha, Pablo. Sí, como dijo Fede antes, vamos a ir ahora para la zona de vestuarios, a ver si habla alguien duro, que hable algún jugador. Prácticamente te aseguraría que no va a hablar ningún jugador. Va a dar por ahí algunas palabras. Santi Ramírez, si querés escuchar algún concepto así cortito antes que vayamos para allá, lo veo igual que todos nosotros. Es el semblante que tenemos todos. un poco de no creer este presente de Racing después de que hace un mes y medio uno imaginaba otra cosa, ¿no? ¿Cómo estás? No cambió nada en este segundo tiempo al final, ¿eh? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andás? Sí, sí, ahora sí, disculpa, estaba muteado ahí. Nada, no cambió nada, y otra vez lo vuelve a cagar a Racing con el gol. Quiero decir que no fue penal lo de All Boys, no fue penal, le dan el hombro al jugador, a Ferrari, si no me equivoco, para la gente que está diciendo que fue penal, no fue penal, pero el gol sí fue en offside, sí, sí hubo offside, así que una cagada, Santi. Sí, Racing en el segundo tiempo tuvo algo de rebeldía en los primeros 10 minutos, principalmente, después se fue desinflando, tuvo la situación del cabezazo que casi termina en gol, y a partir de ahí Racing prácticamente no generó absolutamente nada, hizo un par de pases por cien como para terminar el dominio parcial que estaba teniendo Racing en el medio, y con la salida de Pelletieri definitivamente Racing ya no tuvo más la pelota, ya no tuvo más situaciones de gol. Creo que, como siempre, termina desequilibrando el equipo con algún cambio en los últimos 10 minutos que no proporciona absolutamente nada, con un Manuel que pudo haber convertido el segundo con la pelota que sacamos en la línea. Casi pierde en definitiva un partido que estaba para cualquiera, pero tal vez hizo las cosas un poquito mejor, sobre todo en el primer tiempo. El segundo se replegó al equipo de Falcioni y Racing no supo encontrarle la vuelta para él. Son 6 derrotas al hilo, 6. Igualamos el peor arranque de Racing, que fue en la temporada 99-2000 con 6 pérdidas al hilo. Y el tema es que, como lo decís, era para cualquiera, porque los dos eran horribles, ¿no? Pero tampoco hizo nada el Boys por ganarlo. Si uno dice, bueno, está bien, se encontraron un gol, le dan un gol que estaba en offside, sí, pero después de ahí, ¿qué hace? ¿Por ir a buscarlo el partido o por decir, nosotros lo tenemos que ganar? No hizo nada, no hizo nada el Boys, la verdad que no hizo nada por ganarlo, y Racing mucho menos. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Un Racing que de verdad Javi, se encuentra, Santi, sí. Sí, Javi, Racing se acostumbró a perder. En realidad, los que no se tienen acostumbrados a perder son los jugadores, y ya se acostumbraron a perder. Entran a la cancha semi derrotados y te das cuenta que ante cualquier situación siempre están al borde del knockout. Aún el partido 0-0, Racing estaba dormido, al gol se había perdido 3 o 4 goles ya. Eso te demuestra que realmente no están adentro de la cancha, no están con la mente adentro de la cancha, están con el cuerpo nada más y sin actitud. La salida de Cajáis y en la mejora defensiva del segundo tiempo es una clara muestra del nivel que está teniendo Cajáis en Racing. Al principio del campeonato se decía que queríamos conservarlo para que la academia siga teniendo una base defensiva, y hoy en día no demuestra nada Cajáis. Ortiz mejoró, pero el primer tiempo fue un desastre. Los laterales no anduvieron mal, para mí Gómez y Ibáñez no hicieron un mal partido, pero lo que fue Pelletieri y lo que fue Zuculín en el medio dejó muchísimo que desear. Auche, que no sé qué hacer con Auche, yo creo que Auche, no sé, lo tenés que mandar a la reserva y decirle chau, que venga el primo lejano, que Auche, y se ponga las pilas, porque Auche ya no está más para Racing. No está más para Racing. Hay que empezar a terminar con algunos jugadores y borrarlos. Borrar jugadores, hay que empezar a borrar. Si no, es la misma decida de siempre. Ese es el tema, Santi. Seguir, bueno, como lo dije el otro día, ¿no? Era más fácil echar a uno que echar a 22, ¿no? Sí, es más fácil echar a uno que a 22, pero hay algunos que tienen que ya dar la carta de libertad para que se vayan pensando que tienen que negociar, su contrato a fin de año, porque no tienen que estar más atrás. Hay jugadores que terminaron su ciclo y siguen estando en la institución. Uno de ellos es Auche, hay otros, que pronto, seguramente en diciembre, saldrán del equipo. Te dejo, Javi. Vamos con Tanda, me dicen acá. Te paso con Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo, Santi. Chau, chau. Bueno, Javi, entonces, desde acá cerramos, vamos ya directo a la zona de vestuario, de conferencias, y si se abre alguna nota interesante, ahí los estoy llamando enseguida. Dale, Pablo, nos vamos hablando al rato, entonces. Y un saludo grande a toda la gente que está escuchando a través de AM1490 Gamma, de la 100.9 en la Premium Classic, o de la 1650 también, de Antares. Es un orgullo el poder hacer esto también a través de chatacae.com/radio. Un orgullo enorme. Es algo inédito lo que estamos haciendo, con una previa espectacular, con la transmisión, con el post partido que se viene. Pero desde adentro queremos ver algo también, ¿no? Y me parece que pasa por ahí la cosa. Desde arriba hacia abajo algo está fallando. Esperemos poder comprobar qué es lo que está fallando. Ya volvemos de nuestra parte. Un abrazo grande, Javi. Nos vamos hablando, Pablo, entonces. Nosotros seguimos acá. Abrazo. Dale. Continuamos acá, gente, en Racing Sport, Racing Sin Fronteras, a través de www.chatacad.com/radio, también a través de Radio Gama AM1490, también en la Premium Classic FM 100.9 y también a través de lo que es Radio Antares de Pilar AM1650. Así que, bueno, de momento, gente, nada más recordar que Racing perdió nuevamente, ahora ante All Boys, 1-0 con gol de Batión en el primer tiempo. Un gol bastante discutido, la verdad, porque sí hubo claro offside al lado de línea, no le dio la gana marcarlo. La otra jugada apretada no fue penal, no fue penal porque dio en el hombro del defensor. Pero no es eso, más allá de lo que pudo marcar o no marcar en línea, lo que pudo marcar o no marcar el árbitro, que bastante malo, por cierto, Racing juega muy mal, Racing juega horrible, no tiene identidad, Racing no tiene no se le ven ganas, es un Racing muy muy extraño, la verdad, como lo decimos, en todo sentido, en estado de juego, en lo que es la comisión directiva, es todo muy raro lo que está pasando en Racing. Jugadores que venían muy bien hace unos meses atrás, estamos hablando meses atrás, estamos diciendo 2 meses, 3 meses, el caso de Vieto, el caso de Paul, es muy extraño, ¿no? Hoy la bronca de parte del Chino Saja, de mismo de Ortiz, y obviamente como siempre Bruno Zuculini, ¿no? Que Bruno capaz sí es el jugador que más huevo le pone en la cancha, el que quiere revertir lo más pronto posible esta situación, y nosotros lo sabemos, ¿no? Porque podemos contar con Zuculini, porque podemos de vez en cuando hablar en privado con él, así que sabemos que quiere revertir la situación lo más pronto posible. Y bueno, y obviamente toda la gente de Racing, el hincha de Racing quiere que se revierta esto, pero no solo la gente, sino también que sea la comisión y que sean los jugadores los que quieran revertir lo más pronto posible. Pero bueno, gente, arrancamos el pospartido, todo lo que dejó el 1-0 a favor de All Boys. Nos vamos a una tanda, Gus, y ya regresamos con más, acá por chatacad.com/radio, también por Radio Gama AM1490, y obviamente, desde luego, a través de lo que es la Premium Classic FM 100.9 y también Radio Antares de Pilar AM1650. Así que vamos a una tanda, Gus, y ya regresamos con más, con todo lo que dejó el juego, conferencia de prensa y demás. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena. Atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com.